Y buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta transmisión en el regreso de los exitosos commentary tracks de los palomazos de churros y palomitas. Esta es la animación de entrada que no se verá en la versión de audio, pero pues lo pueden ver en la versión en video en YouTube. Y pues para que vean qué onda y quiénes son los que estamos participando, pues bueno, vamos a dejar esta entrada que estamos viendo. Y bueno, saludos a todos, ahora me van a estar viendo desde un ángulo un poco particular, van a entender ahorita la razón de todo esto. Soy Dan Campos y les doy la bienvenida a este episodio con el comentario track, el track de comentario de una película que surgió hace poco, pero antes de hablar de esa película, permítanme presentarles a todos los que nos están acompañando. Tenemos, curiosamente, parte del equipo DSA y parte del equipo, además de Destripando, pues Documenta. Entonces, pues aquí tenemos un equipo, se nos van a ir integrando más personas más adelante, pero bueno, los empiezo a presentar por orden. Daniel Villamil, mejor conocido como el Wookie, ¿cómo estás, tocayo? Y por ahí al parecer como que lo vemos o no lo vemos, pero en lo que se reporta y se escucha su ruido, tenemos otro compañero presidente del equipo de DSA, el buen Zico. ¿Cómo estás, Zico? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues aquí estamos. Tenemos saludos. Y bueno, de él podrán estar escuchando sus comentarios en el programa de Destripando de este miércoles para que no se lo pierdan. Y antes de que pase otra cosa, Román precisamente viene representando el equipo de Documenta. Román, ¿cómo estás? Muy bien, aquí muy emocionado. Es interesante esto porque, bueno, ¿de qué estamos hablando? De entrada déjenme compartir vía Twitter lo que son estos comentarios y también vía Facebook para las 5 personas que me tienen agregado. Listo, ya están compartidos los enlaces para que nos puedan acompañar en esta transmisión. Vamos a hablar de una película que es la de Batman v Superman o Batman versus Superman o Batman Love Superman, como dicen en el Café Comiquero. Cualquiera de esas interpretaciones puede ser válida. Es una de esas pocas películas que casi a la par que sale la versión comercial, salió también la versión comercial, pero del corte, no del director, sino de la versión definitiva. Esto es bastante raro que haya pasado. Y antes de hablar de eso, déjenme verificar, tocayo, Wookie, ¿sí me escuchas por allá? Hay un mensajito que dice que no escuchan nada, ¿eh? Ok, entonces ahorita vamos a ver qué onda con él, y en lo que pasa eso, bueno, vamos a hablar concretamente de la película y a hablar de estos cortes de los directores, pero antes de eso, bueno, todos creo que vimos la película original, la película de que salió el corte en cines de Batman v Superman. Es una película que tuvo reacciones bastante mixtas y un lanzamiento muy peculiar, es de esas raras... La casi no tenía nada que ver con los que la alababan por cuestiones positivas, entonces era como que los dos tenían un mismo vaso y algunos veían las carencias y otras lo que tenía, pero al parecer esta versión trata de subsanar esas cuestiones y hay un detalle muy particular, Zico, por ejemplo, creo que algo que todos coincidimos que era uno de los grandes problemas de esta película tenía que ver con un factor muy particular, ¿te acuerdas cuál es, Zico? Efectivamente, en general, todo mundo piensa que la edición es una basura de esta edición comercial. Una película muy larga, en general, para las audiencias, para recaudar taquilla, para muchas ocasiones, para otras situaciones que tienen, y definitivamente. Pues lo que podemos ver es muchos huecos en general en la edición comercial como tal. Exactamente, ese es uno de los detalles que eran muy particulares y creo que incluso los que le llegamos a lavar algunas partes de la historia o de la trama, pues notábamos huecos, obviamente problemas narrativos y eso. Román, ¿a ti qué tal te pareció? Creo que tú ya viste, aunque lo vamos a comentar más a detalle, ¿cómo compararías la versión comercial con la versión Ultimate? Pues creo que sería muy similar a lo que pasó con Watchmen, cuando la versión del cine a la versión del corte del director, que es una película, bueno, de entrada yo pienso que es una película muy superior, la edición extendida, que a pesar de que sí dura 3 horas, y aquí lo vamos a ver, creo que es una película que arregla muchas líneas argumentales que quedaron así como truncadas en la original. Entonces, la película respira mejor, muchas cosas que no tenían lógica o que no estaban claras, aquí lo van a ver. Entonces sí me parece que es mucho mejor película, a pesar de que todavía no digo que sea una buena película, pero sí es mucho mejor. Ok, es interesante lo que estás mencionando. Y bueno, también, de volada ya salió un comentario. Saludos a algunos amigos en Facebook, no sé, el buen Héctor, que igual nos va a estar acompañando al rato, el buen Mario Cárdenas, el Carmix, etcétera, etcétera. No, los menciono a ellos no porque esté hablando directamente contra ellos. Pero de repente me encanta porque ya salieron los que dicen, no, podría... pero con sombrero nuevo, como le estoy diciendo, una comparación bastante divertida. Queremos defender, o sea, esta es una película por gusto, les debe de gustar, no, esa no es la idea, sino es analizarla como una adaptación, que en sí no está adaptando una, sino varias historias, sino también verla como película, que es su labor principal, y ver lo que tiene que ver ahora en el funcionamiento con esta nueva edición, que creo y entiendo que vale la pena, y es muy curioso que haya salido, ¿por qué? Porque salió... como mencionaba, casi a la par de la versión comercial en su lanzamiento en cines, y esta desde que se había anunciado, desde que estaba todavía en cartelera, casi casi a la misma semana, se anunció que estaba este corte que era R-rated, que muchos decían, ah claro, como Deadpool, de hecho esto se anunció antes de que estuviera en cines, entonces fue como de que haciendo, no sé si control de daños, pero bueno, anunciándonos que íbamos a gastar más dinero precisamente con esta nueva edición. Estamos esperando que se nos incorpore el Wookiee, que ya le volvió a mandar la invitación, pero al parecer no se está logrando conectar. De cualquier manera, bueno, vamos a empezar. La dinámica para los que nos están viendo ahorita, ya tenemos algunas personas ahí observándonos. Básicamente es que nosotros vamos a estar viendo la película. Este es un track de audio que ustedes van a poder descargar. Y la idea es que cuando la vayan a volver a ver, lo tengan ustedes como los tracks de audio compartidos, de comentario que existen en las películas, y si no les gusta tanto la película, pues la ventaja es que nos van a poder estar viendo a nosotros, o escuchando, mejor dicho, a nosotros, para hacerles más ameno el recorrido y para analizar la película. Mencionaba también a los otros compañeros que la criticaban, porque es muy fácil decir que una película es buena o es mala, y también es, eso incluso lo platicábamos sobre otra película con el buen Clarky en Destripando, y yo le preguntaba, bueno, Civil War no te gustó por esto, dices que esto es malo, dame específicos, porque es más importante que hablemos de algo en específico sobre si funciona o no, y por eso también está el commentary track, entonces literalmente va a durar más de 3 horas, que son las 3 horas de duración de esta película, esta breve intro y una breve cierre que vamos a darle al final, pero nosotros en vez de estar criticando y diciendo, es que no me gustan las peleas, bueno, ¿cuál pelea en particular no funciona? Aquí lo vamos a estar comentando y criticando al vuelo en esta ocasión. Déjenme, hago una última revisión a ver si el Wookiee se incorpora, pero por lo pronto Zico y Román ya tienen listas sus copias de iTunes, desde luego, o de Cinepolis Click, como mi caso, para verlas. Sí, Mon. Ok, perfecto. Entonces déjenme, voy a desactivar mi lower third, precisamente para que podamos apreciar más lo que es la pantallita, para que vean. Esto también es porque luego por cuestiones de derechos, si se ve mucho la película, pues Warner nos la va a quitar. Déjenme ver si... no se escuchan. Por allá, el buen Wookiee que sigue sin incorporarse, pero bueno... Entonces, pues yo creo que ya arrancamos con lo que viene siendo esto y vamos a darle nosotros... play a la 1, a las 2 y a las 3. Y empezamos con este commentary track. Como podrán ver ahí, el logo de Cinepolis dice que es una versión completamente legal. Y bueno, un comentario que una productora estrella que tiene Warner Brothers. Ellos entraron al quito después de que Legendary se separó. Y curiosamente ellos son los que están haciéndoles mal más lo que son producciones... son los que... el origen de Batman. Zico, ¿por qué no nos hablas de eso? Desde el origen de Batman. ¿Cuántas veces hemos... de Batman, cada 25 números, por lo menos, nos mencionan de cierta manera lo que es el origen de Batman, ¿no? Yo creo que empieza muy bien, en general, esta película hace una adaptación, digo, bastante choteada, si lo podemos ver de cierta manera, de la escena que se inmortalizó, sobre todo con el cómic de Year One, más que nada. Porque es donde se ha utilizado mucho la escena saliendo del cine, extendida. De hecho, estaban viendo, me parece, La Máscara del Zorro. De ahí, la escena famosa con las perlas de la madre que caen al suelo. Y es un cuadro que es de lo que captura excelentemente generalmente hace muy bien Snyder, ¿no? Snyder es un director, si hay algo que alabarle, es preciosista, de cierta manera. Él es experto en congelar escenas, en utilizar slow motion, e inclusive stop en ciertos momentos. Entonces, crea cuadros y lo hace de manera muy adecuada. Que curiosamente, te voy a interrumpir un poco, quiero hacer un comentario. Sí, no, adelante. En Man of Steel es muy interesante porque a mí de las cosas que me agradaron es que ahí se aleja completamente y es de las condiciones que puso Zack Snyder, que él ya no quería usar slow motion precisamente y en Man of Steel no lo usa para nada. Sin embargo, aquí retoma mucho y lo estamos viendo tal cual y yo creo que muy acertadamente lo que decías. Esos son cuadros tal cual, no son viñetas per se de los cómics, pero tú los podrías ver tal cual sacados de esta historieta. Román, tú eres muy, muy seguidor de lo que viene siendo la serie de Gotham, ¿no? O bueno, por lo menos te agrada creo que más que a nosotros, ¿verdad? Me agrada más que ustedes, definitivamente. O sea, también le veo sus defectos clarísimos. O sea, eso sí, no se los voy a defender. Pero creo yo que siempre he sido más fan de Batman, por ejemplo. Algo que me molesta de Man of Steel, creo que es mi prejuicio, es Superman, que en realidad nunca me ha gustado Superman. Pero soy muy fan de Batman y creo que Gotham, digo, a pesar de que hace como acá un revoltijo de historias y realmente creo que lo que más ofende, en realidad a mí lo que más me gusta es esta idea de crear como una atmósfera decadente de ciudad gótica, ¿no? Es así como lo que me gusta de la serie. Y concuerdo totalmente con esto que dicen de Zack Snyder como un estilista, ¿saben? O sea, sus imágenes son increíbles. Creo yo que esta escena de origen está muy bien lograda a pesar de que ya la hemos visto mil veces. Pero para introducir la película empieza muy fuerte, o sea, y me gusta que también, tú siempre mencionas, Dan, que Bill Finger nunca se le dio ese crédito, y aquí estamos viendo Bob Kane y Bill Finger, entonces eso también es así como un plus, ¿no? También que por fin se muestra a Bill Finger como el co-creador de Batman. Y hay algo que quiero mencionar, y precisamente por qué la importancia y por qué nuestra emoción, Zico, me gustaría que me ayudaras con eso, por qué nuestra emoción o alegría cuando vimos finalmente el nombre de Bill Finger en unos créditos de película. Y no te escuchamos, Zico, creo que está apagado tu micrófono. Efectivamente, como mencionas, es una chulada ver el crédito de Bob Kane, digo, de aparte el de Bill Finger, por fin al lado de Bob Kane, simplemente porque se lo merece. Realmente habíamos esperado mucho tiempo a que se le diera el crédito que tiene que tener. Él es la parte fundamental, a pesar de ser el escritor, es la parte fundamental de la imagen visual. Quien no sepa, bueno, y no haya visto, échense un clavado en internet y verán más o menos el concepto que tenía en un principio Bob Kane para el encapotado como tal. Y veremos la gran diferencia y el aporte que hace Bill Finger. Definitivamente es la manera en que, si no hubiera participado, Batman no sería lo que es, así de sencillo. Entonces es trascendente el hecho de que ya le den el crédito como lo merece, como tal. Exacto, de hecho, en unos momentos estoy buscando parte de lo que viene siendo para que vean esas ideas y ese manejo. Ahorita estamos viendo una secuencia que yo creo que mona muy, muy padre. Bueno, ahorita voy a ajustar el brillo de mi pantalla para que la puedan ver, pero estamos viendo una contraposición sobre algo que ya habíamos visto antes, y precisamente, Román, tú nos marcabas acerca de detalles que tal vez no te habían gustado de Man of Steel. Esta secuencia nosotros ya la vimos previa en esa película, pero ¿cómo era la perspectiva en esa ocasión, Román? Pues claramente la perspectiva era desde la destrucción misma, pero no las consecuencias, y creo que eso fue parte de la crítica, ¿no?, a Man of Steel, que mostraba una destrucción total, masiva, quizás un poquito evocando a las Torres Gemelas o demás conflictos políticos, pero creo yo que justamente toda la gente que criticaba eso lo atacan en esta secuencia inicial, donde realmente vemos las consecuencias a un nivel humano. O sea, vemos a Bruce Wayne en Metrópolis tratando de rescatar a todos los empleados de Wayne Enterprises. Entonces, es un, o sea, como que te da otra perspectiva, otro punto de vista, y muy interesante. O sea, yo cuando vi la película dije, qué buena manera de mostrar el conflicto a través de cómo la destrucción afecta directamente a Bruce Wayne, ¿no? Entonces, me pareció una manera muy buena de introducir al personaje y el conflicto. Y aquí hay algo que también quiero mencionar, y de repente, no, a mí Wayne no me paga por estar haciendo aquí presencia de estas cosas, pero de entrada el primer control de daños ya lo vimos porque alguien le debe un satélite, ¿no? No sé si se acuerdan que en la pelea de Superman y Zod destruyen un satélite de Wayne Tech, pero acá estamos viendo efectivamente la destrucción, y aquí curiosamente se está retomando algo que a mí me había agradado mucho en Man of Steel, es el manejo de las peleas pero así distantes. O sea, es tal cual el enfoque y la perspectiva que ha sido consistente es la de los que viajan a la Tierra. Y aquí estamos viendo una secuencia que es muy criticada, en la cual de repente dicen, oye, ¿cómo es que Bruce Wayne le está hablando apenas a uno de sus ejecutivos para que empiecen a evacuar el edificio? ¿Cómo es posible que no se le haya ocurrido al mismo, a la persona que estaba ahí, que evacuaran el edificio cuando vieron la destrucción? Yo actualmente trabajo o subsisto en Satan Hells, digo, en Santa Fe, digo, en Mordor, y créanme que esto es bien real. O sea, de repente tienes a los asistentes ejecutivos o a los jefes de área y eso, y es, nadie abandona el edificio por más simulacro que sea, a menos que el presidente de la compañía se los diga. Entonces, no es el modo racional de hacer las cosas tampoco, sin embargo, créanme que sí pasa, y pues aquí lo vemos de esa manera. Aunque también aquí vemos una pequeña cuestión que es media particular. Está bien que Bruce Wayne esté tratando de decir, oh, híjole, no solo porque es mi empresa, uno de mis edificios los que se está cayendo, pero él corre literalmente a la destrucción. Pero ¿qué demonios puede hacer él como simple humano, por más dinero que tenga y por más Batman que sea, pues corriendo hacia la destrucción? ¿O tú qué crees, hijo? ¿Qué crees que haya sido su propósito para ir corriendo hacia allá? Simplemente el tratar de ayudar a las personas, ¿no? Quieras que no, un héroe ayuda al nivel que puede. Él está fuera de batalla. Curiosamente, ahorita estoy recordando el número uno de King, de la nueva serie de Batman, y de cierta manera nos damos cuenta que el cómic empieza como tal con un avión, que es algo que está fuera de liga como tal para Batman, ¿no? Entonces tiene que recurrir y tiene que ver la batalla desde otra perspectiva o recurrir a otros héroes. Es una batalla en la cual está fuera de contexto. Curiosamente, aquí, bueno, uno de los comentarios que podemos hacer en específico, la película como tal es Batman v Superman. Y realmente una de las críticas fuertes que yo le veo a esta crítica, a esta película, y hay que ver cómo soluciona la versión extendida, es el enfoque excesivo que tiene Batman. Es más, la película empieza con Batman, se va a la creación con Batman. ¿Por qué? Porque es el personaje que más identifica a la gente, el personaje que probablemente necesitamos ver en pantalla más tiempo, el punto de vista de Batman sobre la película anterior de Man of Steel, y todo lo que sufrió, ¿no? El hecho de que está con la niña, ¿dónde está tu mamá? En la torre que se acaba de caer, y el hecho de ver la perspectiva desde un simple mortal, me recuerda mucho al cómic de Marvel, de cierta manera, la perspectiva de las personas normales, aunque no sea tan normal en este caso Bruce Wayne, pero está en una batalla fuera de su alcance, ¿no? Uh-huh. Es parte de eso. Qué bueno que mencionas precisamente Marvels, porque esa fue como que la primicia básica. Y por ejemplo, ahorita les voy a compartir un poco de pantalla. Esto pues lo pueden buscar en Google. Esto es nuevo, ¿no? Lo que estamos viendo. No. Es lo de Aquaman. No, y tampoco es Aquaman, recordemos eso. Correcto. Que todo el mundo dijimos, ahí viene Aquaman. Pero no, sorpresa que no. Este es nada más un ligero recordatorio, y esta portada creo que es no la más representativa, pero ejemplifica muy bien lo que ocurre, y es ver tal cual al Duende Verde peleando con Spider-Man, ellos afuera, pero qué es lo que ocurre con la gente que está en el interior. Entonces es parte de lo que nosotros estábamos viendo en ese sentido. Y bueno, en la película pues estamos viendo qué es lo que ocurre. Recordemos que estaban los Cryptoformers, porque no son Terraformers, no van a terraformar, sino van a criptonizar. la Tierra, de la película de Man of Steel. Recordemos que uno estaba en Metrópolis y el otro estaba en el hemisferio sur, que es el que se va primero Superman a destruirlo. Entonces, aquí tenemos ahora sí que la aparición de la kriptonita es algo de los elementos más característicos de Superman, pero que sin embargo es más peculiar porque se tiende a utilizar o a sobreexplotar como la herramienta básica, ¿no? O sea, tienes al ser superpoderoso, pero con una piedrita verde chiquita ya lo puedes derrotar. Se alejaron de eso, en cierto sentido, en Man of Steel, pero te manejan el hecho de que la atmósfera kryptoniana, que ahí también, es de los detalles que en Man of Steel, por mucho que yo quiera defender esa película, pues no hacen tanto sentido. Tienes una flota de extraterrestres que ve que la atmósfera de la Tierra le da superpoderes. ¿Por qué demonios quieren hacer la atmósfera de la Tierra como Krypton para tener menos poderes? Oye, para que sea como casa, no inventen, o sea, eso no tiene sentido, eso es como que una versión muy, muy barata. Pero ahorita estamos viendo, ahora sí, esto es nuevo, y ahorita, Román, me gustaría que nos comentaras de esto. Estamos viendo secuencias en las cuales se está dando más carnita a una de las tramas que estaban más flojas, y es Lois Lane haciendo investigación en Sudáfrica. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, Román? Sí, todo esto es nuevo, o sea, realmente la película lo que mejor logra en la edición extendida es toda la secuencia en África, porque aquí, para empezar, introduce a Jimmy Olsen, que creo que fue una de las cosas que en la primera ni siquiera lo mencionan por nombre, simplemente lo matan y pues dices, ah, ese es Jimmy Olsen, pues bueno, ya lo mataron. Aquí introducen al personaje, se introduce con Lois Lane, es muy claro qué está haciendo Lois Lane aquí, y es muy claro también el plan de Jimmy Olsen, que ahorita pues, me estoy adelantando un poquito, pero prácticamente hay una completa reestructura de esta secuencia. Entonces, en esta secuencia es donde prácticamente tiene todo el peso de lo que va a seguir en la historia, y creo yo que el mayor error que tiene el corte original es no hacer claro esta secuencia, porque prácticamente parte todo de aquí, ¿no? Entonces, los personajes están definidos, es más claro en este corte, y a mí me sorprende, la verdad, que una vez que lo ves bien, cómo establece el conflicto, la película es mucho más fuerte. Entonces sí valdría la pena que cuando la gente que quiera ver esta edición, que ponga mucha atención, porque sí, todo esto es nuevo. O sea, hay muchas cosas nuevas, pero no tienen sentido, no tienen esa claridad en el corte original. Es algo muy peculiar, y ahorita, Zico, quiero que vayamos contigo. Bueno, Jimmy Olsen, ¿quién demonios es Jimmy Olsen? Tal vez no importa aquí que lo maten o que no lo maten, a final de cuentas todos los personajes tienen la importancia o son tan irrelevantes como lo quiera el autor, pero ¿por qué muchos les dio coraje después la confirmación de saber que Jimmy Olsen aparecía en esta cinta y no de una manera particular? ¿Quién demonios es ese pelirrojo o negro? Porque ya ves que ha cambiado, ¿no? Es correcto. Jimmy Olsen, de cierta manera, es el sidekick, si lo puedes llamar de alguna manera, ¿no? El patiño, el de cierta manera el compañero de Clark Kent, más de Superman, de Clark Kent, en que puede confiar, es el fotógrafo, por tradición, aquel que realmente funcionaba mucho de patiño, para introducir otros historias muy raras que tuvo en su época, pero realmente es un personaje de apoyo clásico de Superman, ¿no? Entonces, el hecho de que en esta película técnicamente lo hayan usado exclusivamente para... ¿Carne de cañón? Para aniquilarlo, carne de cañón, exactamente, ¿no? Yo creo que eso le molesta mucho a los fans de Superman, sobre todo. Sobre todo porque no lo estamos viendo como una de sus representaciones más clásicas. Aquí tenemos una portada de Jimmy Olsen, Superman's Fall, en el cual era... Se vería muy bien así, ¿no? Para la película. Exacto, el chico tortuga. Sí, claro. No, y aparte ahí tenemos otras variantes, ¿no? Cuando era Chango, el chico elástico, etcétera. Wookie, qué bueno que pudiste incorporarte, ¿eh? Ya estamos escuchándote, Wookie, poquito bajo, pero bueno, estamos hablando de Jimmy Olsen y su importancia. ¿Tú qué nos puedes decir de Jimmy Olsen, Wookie? Exacto, te escuchamos muy, pero muy bajo, Wookie, en lo que vemos si puedes subir poquito el volumen. Regresamos contigo, Zico, nos hablabas acerca de su importancia, pero bueno, aquí retoma el aspecto de fotógrafo, pues ahora sí que de guerra, se puede decir, en cierta medida. Y curiosamente lo ponen de una manera muy interesante, pero ahora bien, en lo que tenemos aquí, propiamente lo que es en la película, estamos viendo algo que en el corto original, por más que uno quiera defenderlo, no hace sentido, porque ¿cómo demonios iban a incriminar a Superman? Únicamente si había balazos, o sea, Superman no utiliza armas de fuego, a diferencia incluso de Batman. Pero, ¿qué demonios? O sea, ¿cómo era el plan para la incriminación? Y aquí empezamos a ver cuestiones en las cuales como que hace un poquitito más de sentido. Esto ya es nuevo, ¿eh? Sí, ¿tú cómo estás viendo estas secuencias? Definitivamente faltaba. Fíjate que aquí, en general, hubo, yo me acuerdo, todo esto lo considero como un inicio porque realmente estaban presentando todos los personajes, ¿no? Para mí el inicio de la película se me hace muy extenso, a partir de deducir dónde va la trama principal, pero en general esta secuencia se salía de todo sentido y nos perdía muchos en ese momento, ¿no? Una escena quizás, bueno, no quizás, pésimamente editada, no hacía sentido, veías que llegaba Superman, obviamente somete a unos terroristas. Digo, todo tenía sentido, pero realmente la incriminación, el hecho de extender la escena, cómo la manejan, esto sí es algo que era necesario, o por lo menos verlo de cierta manera. Mira, ahorita exactamente estamos viendo lo del misil. Yo creo que aquí nos da otra perspectiva completamente. Porque creo que eso de los misilazos, o al menos explosiones en el cielo, sí lo habíamos visto anteriormente, pero todo esto, o sea, toda la cuestión de que hay una operación pseudo-gubernamental. También interesante ver, porque esto lo habíamos visto en el corte original, que es el detalle en el cual Lois Lane como que le hace la carita de que, a ver, échame la mano, ya te lo puedes ejecutar a este cuate, y pero de repente es, bueno, ¿por qué la fue a salvar? O sea, sí entiendes que ella estaba en peligro, pero el hecho de que yo hubiera una operación militar por parte de otras personas, incluso LexCorp por ahí sale mencionado, ya te da más sentido de que Superman no estaba nada más como el Super Stalker. Y es una de las quejas sobre el corto original, que él básicamente solo se pone a atender a Lois Lane cuando ésta tiene emergencias y es capaz incluso hasta de ignorar a su mamá o ignorar amenazas que tenía a un lado. Y aquí tenemos nuevamente, son cuestiones que le dan más cuerpo, estamos viendo las familias, la señora creo que por ahí vimos, a la que después va a estar hablando en las Naciones Unidas, ¿no es así, Román? Sí, correcto, exactamente. O sea, y desde aquí también vemos el plan del Lex Luthor, donde Jimmy Olsen pues, era un agente de la CIA, y también el ruso que va a tener que ver con el portugués blanco, creo que le llaman, que es el barco donde está la kriptonita. O sea, ya hay una lógica muy centrada en que fue una misión encubierto, en por qué Superman estaba ahí, en el plan del Lex Luthor, en cómo los personajes se van atando. Este personaje también de la mujer que habla también tiene un rol muy importante, que otra vez me estoy adelantando mucho, en cuanto a el Congreso, también la explosión en el Congreso, que también es un punto clave en la película, que en este corte también van a ver que tiene una tensión muchísimo mejor lograda, pero creo yo que ahorita esa secuencia ya tiene completamente otra perspectiva comparando a la versión de cines. Exacto, eso es volvemos a... y efectivamente ya estamos pasando esto a la secuencia del Congreso. Nuevamente, híjole, yo creo que ahorita vamos en el minuto, que vamos como en el minuto 20, falta mucho como para que empiecen los trancazos, que también es queja de varias personas. Por ejemplo, los trancazos fuertes, que es lo que quiere ver la gente, es a Batman y a Superman. Pero de repente es bien interesante ver, ahora ya me hace sentido lo que tiene este personaje que estamos viendo a cuadro. Finalmente me hace sentido de que ella tenga alguna razón. Ya vimos reacciones humanas. Esto también es nuevo. Esto es algo que solo vimos mencionado. Y es un juego de fútbol americano entre el equipo de Metrópolis y el equipo de Gotham City. El Wookiee ya regresó y vamos a ir precisamente contigo, Wookiee, para el reporte de deportes, porque ahorita estamos viendo el partido de Metrópolis contra Gotham. Vamos contigo, Wookiee. Y no te estoy escuchando, Wookiee. ¿Alguien de ustedes lo escucha? No. No. Híjole, no, Wookiee. Ahí sí está fallando el audio. Bueno, ahí sí no sé qué esté pasando, pero bueno, déjame, retomamos por acá. Y ahorita vamos contigo vía chat, vemos cómo lo resolvemos. Pero bueno, esto es una secuencia que es previo a algo que ya habíamos visto y es un rescate de unas chicas que estaban secuestradas, que era, creo que era algo así como tratantes de blancas, ¿no es así, Zico? ¿Tú te acuerdas bien? Efectivamente, efectivamente, por ahí va el asunto. Yo hice un close-up a mi camisa porque, si se acuerdan, en la trilogía de Nolan, el equipo que utilizan para Gotham es los Aceros de Pittsburgh, de hecho. Entonces, estamos viendo esto. Aquí es donde podemos decir que empieza la acción, per se. Y efectivamente, los tratantes de blancas, en este momento, podemos decir que va a empezar realmente lo que es. E insistimos, nuevamente se van todos. O sea, yo siento que es una película que tienen que agregarle bastante más de Superman. Realmente se fueron por el lado fácil para complacer a todos los fans. Sabemos que, de cierta manera, es mucho más, no sé si llamarlo famoso, no creo, porque en fama yo creo que son equiparables. Pero definitivamente appealing o taquillero, sí es más taquillero Batman, ¿no? Entonces todo esto empieza a mostrarse para ese aspecto y de cierta manera vemos, ¿sabes qué me recuerda mucho estar viendo estas escenas extendidas? Quien no haya visto una película en la que sale y se le critique ampliamente también a Batfleck, que es Daredevil, si no han visto la versión del director, curiosamente le quitan en la versión comercial todo lo que es el abogado, el ser abogado, la personalidad de Matt Murdock, y demerita mucho la película. Cuando la ves con esas pequeñas escenas extras, te hace mucho más sentido de todo, ¿no? Y le da más profundidad. Yo creo que pasa lo mismo aquí, ¿no? Estas escenas que decidieron editar, nos estamos viendo que se fueron a las ediciones donde había dinero, o donde le metieron más dinero en efectos, las dejaron. Y donde le sumabas a la película, en desarrollo, en personajes, en todo esto, definitivamente decidieron meterle tijera. Exacto. Quizás sin tanto sentido. Es algo muy particular y eso que mencionas, y bueno, tal vez la comparación sea un poco fea con el Daredevil de Batfleck, bueno, de Affleck en su momento, pero bueno, Wookie, espero que ahora sí ya te podamos escuchar y háblanos de la importancia de la marca que les deja Batman precisamente a los criminales. Es la manera más fácil y gráfica de mostrar que este Batman ya no es el héroe. Vamos, ya es más un vengador, ya no es un... Ha perdido un poco de la virtud. Es lo que muestra. Ya no es estar por justicia, ya es totalmente vengativo. Y ya por eso los marca. Sabe que no es buena idea por lo que adelante van a mostrar en la película, pero él ya no le importa. Y es con lo que van mostrando cómo él ya lleva mucho tiempo en esto y siente que no ha avanzado nada. Perfecto, y ahora sí ya finalmente te escuchamos, ya lo logramos, ya somos cuatro personas aquí en la charla. Román, vamos contigo y ahorita me interesa que nos comentes un poco más sobre Lois Lane. Es un personaje, y esta secuencia que empezamos a ver ahorita, es algo que se ve mucho más breve en el corte normal. Básicamente muchos decían pues Lois como que revisando las maletas, regresando del viaje, llega su marido, pareja, superponedor o como le quieran poner, y llega precisamente y se mete con ella a la bañera, y era como pretexto para verle las chichis a Amy Adams. Pero sin embargo, ¿qué más vemos en esta escena, Román? Bueno, en esta escena entra un poquito también la idea, la duda que tiene ella en cuanto a la implicación de la bala que encuentra y también el proceso que inicia de investigación de la bala. Entonces, creo que también otro acierto del corte, como mencionaban, que en Daredevil, donde se muestran más aspectos de Matt Murdock como abogado, aquí también se muestran la idea de reporteros haciendo investigaciones. Entonces, ella se ve en este corte más escenas donde investiga lo de la bala, con el personaje de Jenna Malone, que vamos a ver más adelante. Y también, una cosa que del partido de fútbol que se vio muy brevemente fue de que prácticamente te de una forma muy casual, si queremos verlo, pero te muestra la rivalidad que hay entre Gotham y entre Metrópolis. Entonces, eso va a entrar en juego también directamente a otra escena donde Perry, Lawrence Fishburne, le pide que escriba un artículo a Clark Kent sobre el partido de fútbol, que en el corte original pues no tiene sentido, o no tiene así como, suena como muy absurdo, pero aquí sí vemos que fue un partido importante donde se echaron a los trancazos, entonces hay una lógica, ¿no? Y entonces me parece que Luisa Lane, al fin, creo que en el último acto no tiene una presencia importante, a pesar de que hace muchas cosas muy tontas, pero creo yo que aquí te muestra un poquito más ese conflicto que tiene entre que si Clark Kent puede ser esa persona, ese héroe, ¿no? Y su amante, por así decirlo. Exacto, volvemos al punto en el cual, y mira, esto es lo que ahora sí vimos en pantalla, con dos que tres detallitos más, ya se le ven las dos chichis a Amy Adams, no nada más una. Perdón, qué machistas son mis comentarios el día de hoy con este comentario. Sorpresa, ¿verdad? Sin embargo, sí se ve también lo que es parte del desarrollo, parte de la relación y parte de la personalidad que tiene precisamente Clark Kent, que es algo muy importante. Y hay algo que es un detalle muy interesante, y ahorita me gustaría escuchar tanto a Wookie como a Zico, ahí ahorita a ver quién quiere empezar, sobre la necesidad de que se viera más de este personaje. Batman es más popular, ya nos lo decía Zico, y por eso llegamos a ver más de él. Sin embargo, es un hecho que, pues a final de cuentas, si tienes dos personajes que son los principales, pues tienes que darles como que más manejo a ellos para justificarlos, ¿no? De Batman vimos bastante, vimos pues al mismo Alfred, de Superman vimos muy poco, entonces me gustaría que nos hablaran más de los papeles de personalidad. ¿Qué tal si, Zico, tú nos hablas más de lo que viene siendo Clark Kent, y tú, Wookie, ahorita nos hablas más de lo que es Bruce Wayne en contraposición, ¿va? Voy a dejar poquito la pantalla y tengo que ir a bajar la ropa porque ya ven que está lloviendo, ¿no? Pero regreso. Bueno, efectivamente, lo que vemos mucho, y como comenta muy bien Dan, es el hecho de tratar de balancear los personajes. Yo creo que muy bien, como dijo Román, esa escena tan taruga del partido de fútbol americano, yo creo que era necesaria, como dices, para marcar la rivalidad, sobre todo la rivalidad que se va a dar en este momento, porque va Bruce Wayne, más que nada, pues tiene un resentimiento que viene cargando, no sabemos desde cuándo, no sabemos si está en continuidad la película o la trilogía de Nolan, no queremos imaginarnos que algo está en continuidad, pero digamos que es, como dicen muy bien, la frustración que lleva, ¿no?, en ese momento, contra un personaje que quizás en aras de hacerlo más maduro, que es una palabra que no me encanta cómo la maneja Snyder en muchas ocasiones, busca darle ese tono de investigación más seria, un Jimmy Olsen, reportero de guerra, una Lois Lane que se mete en detalles de balística, todo eso para llevar una investigación masiva, un periodismo serio, de cierta manera, ¿no?, el cual ejerce Clark Kent. Entonces, definitivamente, sí era necesario el hecho de balancear esto. Lo hacen, yo creo que medianamente bien con Clark. Con Luis, a mi gusto, fallan, termina siendo la dama en el distress, o sea, la dama en apuros, y le editan todo lo poquito que le aportaba al personaje, ¿no? Yo creo que esos detalles, o eso que van agregando, es necesario. Y otro de los personajes que va a tener que hacer algo, y creo que se va a desarrollar bastante bien, tengo entendido, es el que está en pantalla ahorita, que es Lex Luthor, ¿no? Y pues falta Bruce, que mi querido Román o Dan, no me acuerdo quién era el que nos iba a ampliar. El Wookie. Oye, qué rápido fuiste. Yo creo que en el corte comercial, lo que vimos en el cine, mostraban más a Bruce, porque bien que mal en Man of Steel ya conocimos a Clark, ya conocimos a Superman, y este es otro Batman. Sí, acababa de pasar la trilogía de Nolan, pero es que dejar en claro que eso es otro universo, otra tierra, y este es otro Batman. Este ya lleva más, lo mencionan, lleva 20 años siendo Batman, de ahí que está enojado todo el tiempo, vuelvo a lo mismo, siente que no ha progresado. De hecho, aquí se ve que ya es medio alcohólico. Alfred lo dice con un comentario de, espero que la próxima generación, güey, no herede una cava vacía. Y hace el chiste de, bueno, si es que hay siquiera otra generación. Fíjate que ahorita que está Lex Luthor en pantalla, este corte le favorece porque al haber más Clark, él no le quitan tiempo en pantalla, pero lo vuelve tolerable. Yo insisto, J.C. Eisenberg no es mal actor, pero ahí creo que sí es totalmente culpa de la dirección, el que de repente parece un Joker perdido o no sabe ni quién es. Y bueno, ahorita le damos ya la bienvenida a Alejandro Alemán. Alex, ¿cómo estás? Tal vez lo hayan leído en El Universal o en 20.000 medios, en radio, en dos tipos de cuidado, en Filmsteria, etcétera, etcétera. Los reuniones de dos tipos de cuidado. Ahí sí. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? ¿Sí, verdad? Sí, todo perfecto. Sí. Ya estoy viendo dónde van. Ya vi que todavía... Es que todavía no llegan a mi parte... La única parte favorita que tengo de esa película, que es cuando llega a Ciudad Juárez, creo, ¿no? Ah, sí, cuando es el Super Salvador, ¿no? Sí, que es la parte más ridícula. Y aquí está J.C. Eisenberg, que ya estaba yo escuchando por ahí que lo criticaban por su actuación... que parece más Joker o no sé qué. A mí la verdad es que de toda la película él es lo que más me gusta, ¿eh? Sí creo que él es el único que se tomó relativamente cierto tiempo para construir personaje. Me gustan todos estos tics nerviosos que tiene, que creo que pues de ahí viene el asunto con el Joker, pero creo que sí son mucho de él, ¿eh? Ahora que lo acabo de ver en Louder Than Bombs, creo que sí es más bien él y no es tanto el que... Bueno, ahí como que se perdió ligeramente la señal con Alejandro, pero en lo que se incorpora eso, estamos viendo precisamente ahorita una secuencia con con Jesse Eisenberg, en el cual él está entrando precisamente para hacer la, pues le dieron la carta blanca para tener acceso a la meganave. Alejandro, te volvemos a escuchar otra vez. Ya no sé en dónde me quedé, pero bueno, muy bien, para mí Eisenberg me cae muy bien en esta película. Un comentario que yo quiero hacer, fíjate que también soy del club de los cuales, a mí me gustó su actuación, yo no lo veo como una copia barata de Heath Ledger, ya que a final de cuentas tiene otros manerismos, otro expresionismo, y también te marca, es la adaptación y es la razón, hay dos razones por las cuales él lo contrataron. La primera, curiosamente él estaba haciendo el casting para hacer el Jimmy Olsen en esta película, y de repente cuando estaba... Exactamente, él lo hubiera dejado, pero lo interesante del caso es que en el proceso de casting... Después de que hace sus tres líneas que pudo haber tenido, se queda platicando con Zack Snyder. Esto lo mencionamos yo creo que varios en nuestras críticas iniciales. Y la cuestión y por lo que le subieron el papel o el personaje para que fuera Luthor, es que él empezó a hacer sugerencias y puso muy incómodo a Zack Snyder con tantas preguntas de que, oye, pero es que no crees que mi personaje debería de vivir más, no crees que mi personaje debería de hacer eso. Entonces, Zack Snyder básicamente... Superman sin camisa. Ah, no, sí, silencio para todas las chicas que nos están viendo. Ya se habían tardado. Esa escena, de hecho, es de las agregadas, ¿no? Sí, esta parte ¿sí? que estamos no viendo. No me acuerdo de haberlo visto. A ver, ponle pausa. Ponle pausa y le ponemos zoom, ¿no? Así como para todo lo que... Todo malo. bueno, para cerrar el punto que les mencionaba, Jesse Eisenberg básicamente como puso muy incómodo a Zack Snyder, por eso le dieron el upgrade para que fuera Luthor. Entonces ya saben, si quieren tener un personaje con más líneas, pongan incómodo a Zack Snyder, o sea, como la mitad del internet creo que tendría personajes de mayor peso en su próxima película, ¿no? Exacto, es fácil poner incómodo a Snyder, ¿no? Le empiezas a decir, oye, pues la neta es que Nolan lo hace mejor y así te vas, ¿no? No ha de ser complicado. Chale. Pero bueno, estamos viendo ahora sí una de las secuencias que ya habíamos visto en el corte original, y de hecho este es de lo más representativo, en el cual tenemos al super paralítico, a Wally, algo, no me acuerdo su apellido, pero es el personaje que pierde las piernas o el uso de sus piernas, y era muy interesante porque en los primeros rumores que se habían establecido durante la filmación de esta película, se mencionaba que este personaje, como se llamaba Wally y como tenía los pies cubiertos de verde, pues decían que igual y él iba a ser Wally West, iba a ser el Flash para esta versión, queda completamente desmitificado, y también esto tiene que ver con algunas de las cosas que son extras para esta película, o sea, por ejemplo, el personaje de Jenna Malone, que lo vamos a ver más adelante. Román, a mí me gustaría que tú me hablaras acerca del personaje que va a ser Jenna Malone, que es una actriz más reconocida, pero a final de cuentas, ¿qué es lo que ella va a interpretar? Pues primero que nada, ella creo que habían rumorado que era Bárbara Gordon. Antes de yo ver la película, yo esperaba que hubiera alguna mención de eso, pero a aquellos que no la han visto, pues los quiero decepcionar porque es un cameo de un personaje que es como una científica, un analista. En una crítica que redacté, alguien escribió que creo que era parte de Star Labs, que en ningún punto de la película lo menciona, no sé si en los créditos se menciona, pero en la película trabaja con Luisa Lane, pero no tiene ninguna relevancia, a menos que si va a trabajar en Star Labs, me imagino que va a salir en la película de Flash o en Justice League, pero en realidad solo analiza la bala que extraen de África. Exacto, y ahí se mencionaba precisamente el peso que tiene, o más bien la fama que tiene más bien la actriz, es por lo que se especulaba que iba a tener un papel más predeterminante. Es curioso porque también tenemos muchos papeles pequeños, o sea, el mismo Alfred, estamos hablando de Jeremy Irons, y yo creo que es de las situaciones en las cuales muchos decían que era de... No es Clark Kent yéndose al Ártico, es ¿A mí sí me escuchan? Algo. Pues creo que ahorita en lo que se incorpora Dan, pues le seguimos. Creo que todo esto es nuevo también, ¿no? Pero lo malo es que ya no sabemos en qué va la película. Ya regresé, perdón. ¿De qué me perdí? O mejor dicho, ¿de qué se perdieron ustedes? Pues ya no vimos a Clark Kent, reportero. Que qué mal reportero, ¿no? No, pues o sea, nunca. O sea, yo quiero una chamba así. O sea, nunca va a trabajar. El jefe se la pasa buscándolo. Y no lo corren. Y además le han de pagar muy bien porque, pues, saquito nuevo, camisita nueva, la corbata. O sea, cualquiera que sepa cómo está en los medios ahorita sabe que la gente ya no se viste así. O sea. Pero también ahí hay un detalle, perdón, no sé si ya lo comentaron, y bueno, tú que trabajas en medios precisamente, Alejandro, es interesante, o sea, no es así como que préstenme el helicóptero o págame los vuelos para ir a hacer la cobertura en el Festival de la Riviera Maya o esas cosas. No, aparte... está completamente fuera de la realidad, y es, o sea, sí choquea con la historia, porque pues supuestamente Snyder quiere poner esto en la realidad, y pues no tiene la menor idea de nada, o sea, no tiene la menor idea de cómo se maneja un periódico. Me gusta, por ejemplo, que hace efectivamente ciertos chistes que tienen que ver con que ya los periódicos ya ni venden, todo el rollo es el internet y demás, pero no se ve en cómo se dibuja esta redacción, ¿no? O sea, incluso yo siento que está súper moderna la redacción, pero bueno... Y bueno, yo ya vi un cachito, bueno, ya había puesto de fondo también la película hace como 3 días, y lo que sí vi es que efectivamente hay algo que o sea, sí incorpora algo que no quedaba del todo bien dibujado en la edición original, que era este tema de por qué está tan encabronado Superman con Batman. Y aquí se ve que sí hay un cierto trabajo disque de investigación, que se va medio a buscarlo a Gotham y se va ahí con unos como indigentes. Y, o sea, como que tiene más datos como para tener argumentos de decirle, pues ya párale a tu desmadre, ¿no? Pero la verdad es que también esa parte está chafísima, ¿no? O sea, lo único que hace Clark Kent es ir, poner cara de, ah, sí, ya saben que aquí trae así esa marca en su ceño fruncido, que todo el tiempo lo trae. Ajá, exacto. Y ya es lo único que se ve, ¿no? Pero por lo menos ya entiendes que sí, efectivamente, el tipo estaba buscándolo, que tenía datos, que tenía fotos, etcétera, y que pues sí, o sea, parecía que este tipo, el murciélago, pues era un cuate bastante brutal, ¿no? Muy violento. Ahorita que mencionas eso, y me gustaría que el Wookiee nos desarrollara más ese tema, a ver si no se corta mi transferencia ni mi conexión otra vez, gracias Axtel, donde precisamente se habla de la investigación, y por ejemplo, cuando Superman, en el corte que nosotros vemos cómo a Clark Kent le llega un paquete de fotos donde es Batman, juez, jurado y ejecutor, y se ven lo que vienen siendo las marcas del murciélago. Eso tiene que ver con lo que mencionabas tú ahorita, Alejandro, y lo vamos a ver, creo que es en la siguiente secuencia, pero volvamos a hablar precisamente, o sea, el peso que tiene que tener o que debe de tener Clark Kent aquí en esta película, y eso también es algo que mencionábamos con la contraposición de Luthor. Decía Zico que este corte le favorece más a Luthor, sin embargo, Clark Kent, independientemente de que no se la compremos como periodista, ¿tú lo sientes como un personaje más importante, Wookiee? No sé si más importante, pero al menos lo balancea y ya no está como tan relegado a es Superman y Clark Kent, quién sabe qué hace. Eso sí, qué mal reportero es, que no sabe quién es Bruce Wayne, independientemente de lo que tenga que cubrir, es de los tipos más ricos de ese universo. Que no lo conozca un reportero de un periódico tan afamado, sí deja mucho que desear. Es como no conocer a Slim, ¿no? Exacto. Sí, es muy ridículo eso. Y ahorita creo que ya otra vez nos perdimos del feed de Dan, entonces quién sabe en qué va la película. Ah, a ver, ahí está. Ahí está, perdón. Otra vez la repetición ad infinitum de esta imagen de Bruce Wayne dolido yendo a lo de sus papás. Que también tiene esa edad, ¿no? O sea, como que no sé si Snyder no tenía la... O sea, no le quedaba claro que el público fuera a entender el pedo de Marta, ¿no? Y lo machaca como 3 veces. O sea, al principio, cuando están tirados y que le dice Marta, ahí está otra vez. No sé, o sea, sí siento que creía que somos realmente muy idiotas, o no sé. No es por defenderlo tampoco Snyder, pero sí lo resalta. Y un detalle, Román, ahorita me gustaría que fuéramos contigo. Tú no estás tan clavado en el rollo de los cómics, sin embargo, ¿tú crees que sí fue necesaria tanta reiteración en lo de Marta, o crees que efectivamente nos trató de idiotas Snyder? Me voy por los idiotas, o sea, de verdad. Sí, yo creo que una alegoría visual es suficiente, ¿no? O sea, hacerlo una y otra vez. Y creo que yo lo peor de la película también que le critico es este aspecto de los sueños que tiene Bruce Wayne, que la verdad está muy mal manejado. Cuando lo visita Flash y del sueño dentro del sueño, la verdad es muy estúpido todo. Ahí, perdón, atención. Ya no sé si... Ahí es la famosa escena donde me decían que sí hay una mujer ahí atrás, ¿verdad? Sí, sí, y sí hay una mujer. Vaya. Bueno, o parece serlo, ¿eh? Ajá. Digo, Batman, muñeca psicólogo. Inflable. Es una muñeca inflable. O sea, también está padre eso, ¿no? Que Batman sí coge, está bien. Porque parecía que nada más Superman. Pero perdón, te interrumpí. No, está bien. De hecho, vamos a ver las nalgas de Ben Affleck en este corte edición R, así que creo que todavía no sale. Pausa, ¿no? No, ahí ya está vestido. Ahí sí. Ya está vestido. Es después. No, todo mal. Ahora, ¿qué mal actor es Ben Affleck, no? ¿En serio? Sea, ya en serio. ¿Por qué? Fíjate que a mí en lo personal, a mí el que me queda mucho de ver en esta película definitivamente es Cavill. Ah, bueno. O sea, se lo come, mira, con todo lo que puedo decir de Affleck, se lo come impresionantemente a Cavill. Cavill, híjole, tiene un solo mood, o sea, en este caso me quedó como la niña de Crepúsculo. Trae prácticamente dos caras nada más en toda la película, ¿no? Ey, no la digas nada con nada. La confundida y la enojada. Ajá. Sí, toda la razón. No, y Ben Affleck es buen actor, pero curiosamente es mejor actor cuando se dirige a sí mismo. Yo creo que, y bueno, también lo que mencionas de Henry Cavill es muy triste. Aquí, sin embargo, visualmente a mí me gustó mucho esta secuencia porque el traje se ve con una mirada amenazante y el hueco de la mirada y de los ojos es casi como torturador, como el espíritu de Gotham City, que lo hemos visto más bien en los cómics, y cómo se le queda viendo así todo el sentimiento de culpa que trae Batman, ya no es únicamente por lo de sus padres y lo que mencionaban ahorita que hemos visto de su madre muerta todo el tiempo. Ahorita vimos la reinterpretación, y ahí está las nalgas de Affleck. Ya se volteó. El trasero lo puedes ver en esta, y el frente lo puedes ver en Gone Girl. Pero Diesel, ahí, ¿no? Ahí les enseña el cochezote. Exacto. Este coche también es una referencia clásica. ¿Tú te acuerdas, Alejandro, de qué tipo de marca y sobre qué tipo de películas es? No, es que eso no lo alcancé a ver, de hecho. Me clavé en el trasero, perdón. No, pero bueno. ¿Qué es un Bentley, no? ¿O qué es? Ahorita te averiguo el nombre y modelo, porque sí tenía que ver, y es precisamente de los cuasi clásicos ¿no era de James Bond la referencia? Sería un Aston Martin. Es más bien sería eso. Un Aston Martin. Si es James Bond, debe ser un Aston Martin. Sí, pero la verdad no recuerdo. Fíjate que en el aspecto ambientación, yo coincido de cierta manera con lo que menciona Alejandro. Efectivamente, como que no supieron situarse. Yo creo que el hecho de vestirse de traje todo el tiempo como ejecutivo, Affleck lo lleva bien. El hecho de cómo visten a Clark Kent y todo, de repente te hace pensar si no estás en una... Porque obviamente Ciudad Gótica siempre la han manejado de una manera muy especial, ¿no? No sabes si está en los 40s, en los 60s, o son una especie de pueblo antiguo o algo por el estilo. Metrópolis, a mi gusto, en ese aspecto debía de ser flamante, la gran metrópolis, la gran urbe, de cierta manera Nueva York, exactamente. Uh-huh. Exactamente, esa es la palabra. Y el hecho de la vestimenta, los coches un poco antiguos, ahorita como vimos llegada, de repente no sabes si situarte, o sea, es una conflicto de imágenes que lleva a cabo Snyder, que no se decide si hacer una versión un tanto clásica o muy modernista y oscura, ¿no? Un comentario entonces, rápido. Empieza a mezclar. Un comentario rápido. Adelante. Este solo lo ubican los de sistemas. Ahí tenemos posicionamiento de marca descarado de EMC, sí, y el sistema Easylon de almacenamiento. Y aparte, hay tache precisamente para... jamás tienes un storage de ese tamaño sin ningún sistema de seguridad. Por más Batman que sea, no, qué chafa, espérame, que puede abrir una vitrina, ¿eh? Espérame, ¿quién pone un site al lado de la cocina? Genoma, ¿digo qué? Perdón, pero sí. Fíjate, debo decirlo, a mí también me ha tocado, ¿eh? No, bueno, no. O sea, eso yo fue lo primero que dije, o sea, ¿quién carajos pone un site al lado de una cocina? O sea, al lado del calor, o sea, no puede ser, pero bueno. Ya se nos pausó ahí, Dan, creo. Ya, yo sigo. Dale, yo apreciado. Muy bien, bueno, ahí la parte del discurso... Una cosa que les quería mencionar ahorita que otra vez regresé, efectivamente es un Aston Martin de 1957 y el dueño de ese coche es precisamente Zack Snyder, es de su colección personal, ¿eh? De lo que hablamos hace rato. Está bien. Sí. Envidiosos. Se cree bombe, sí, también. Pendejo. Sí, es ahí ese es el único gag que sí me hace reír. El de don't pick a fight with this guy. Que después fue explotado, no sé si tú te acuerdas, Wookie, fue en uno de esos shows de la noche donde se... Ay, ¿quién era? Jimmy Kimmel, creo, ¿no? ¿Tuviste? ¿Tuviste eso, Wookie? Con Jimmy Kimmel. Sí. Fue durante la gira de prensa que estuvieron haciendo para promocionar la película, va Ben Affleck con Jimmy Kimmel, de quien es muy amigo, dice, oye, siento decirte que tuvimos que borrar tu escena de la película. O sea, no te preocupes, yo aquí la tengo. Recrean tal cual la escena, y él se da cuenta de que Superman es Clark Kent y Bruce Wayne es Batman. Y al final, todo el chiste, de hecho sale Jesse todos los juegos, ¿no? Que con el eso, ¿no? Sketch, Superman se deshace de él mandándolo al espacio. Y termina cayendo... Poniendo el teléfono a media cara a Affleck para que se... Y se escucha como Batman. Exacto. Y por ejemplo, ahorita que dices que lo mandan al espacio, Román, lo mandan a hacer un crossover muy sensacional. ¿Con quién? Con Matt Damon, ¿no? Sí, es que el gag que siempre tienen con Jimmy Kimmel es que Matt Damon y Jimmy Kimmel se odian. Entonces siempre sacan estos episodios donde Jimmy Kimmel le hace algo a Matt Damon. Tienen como ese gag. Esa rivalidad amistosa. Pero bueno, aquí vamos a lo que nos platicaba precisamente Alejandro hace unos momentos, la presentación. Y precisamente este es como material para el tráiler, ¿no? Parte de los chistes que mencionabas, en el cual tú no deberías de buscarte una pelea con este tipo, con su tonito. Y aquí vemos ya el juego de identidades muy bien manejado, porque pues Superman, ya por su super oído, sabe que Bruce Wayne está... Tal vez no conocía a Bruce Wayne, pero ahora sabe que Bruce Wayne es Batman en la misma escena, ¿eh? Pero también yo nunca entendí ahí, o sea, si ya estaba escuchando que una voz le hablaba y le decía vete por aquí, vete por allá, ¿por qué no lo persiguió desde un principio? O sea, ¿por qué lo dejó ir hasta el site este y etcétera? Esta escena es la más delirante. O sea, el delirio es tal que termina gustándome mucho, ¿no? Bueno, aquí ya le volaron el chip. Qué buen detective, ¿no? O sea, le roban todo también. Sí, está muy, muy mal. La tipa se espera que lo vea, porque pues claro, no quería hacer el crimen perfecto. Uf, escote. Recuerden que jala más un par de... que dos carretas. Y bueno, aquí ya está viendo Telemundo, porque los de la cocina pues son mexicanos a huevo, ¿no? ¿O qué? Pues claro, ilegales, ¿no? Seguramente. Son los de Ciudad Juárez. Ajá. Oye, pero aparte está muy lejos, ¿no? Porque independientemente de la nacionalidad y eso, pues, se supone que Metrópolis y Gotham City están en la costa este, ¿no? No tengo la menor idea. Ah, bueno, ahí ya. La secuencia que decías, ¿no? El exceso. Sí. Clávense en los extras. O sea, me refiero a toda la gente que está alrededor. Ahorita hay una señora que sí actúa con un delirio. Ahorita vas a ver, espérate. Esto es como, que también es como la guadalupana, ¿no? Ajá. A ver, ahorita ahí... Creo que la que está a la derecha de él, hay un momento donde sí hace una expresión bien loca. Y hay otros que están... Por ejemplo, aquí. No, más arriba. ¿Esa que está ahí? Esa, miren. Como casi va a llorar y ríe y ve hacia otro lado. Esa de ahí. Miren. Ah, ya. Demonios. Qué bueno, esa escena está robada. Perdón, esa escena está robada de Superman Peace on Earth, ¿no? Uh-huh, así es. Wookie, ¿vamos contigo? Sí, que hace poco hicieron, ahora que salió esta edición, salió un meme donde dice, ¿por qué Snyder piensa esto de los mexicanos? Y hacen un comparativo de esa imagen con un recibimiento que tuvo Peña Nieto precisamente en Tijuana. Y sí parece, o sea, no está tan fuera de realidad esas locuras. Que los otros les darán la torta y el frutti, sí, pero de que lo hacen. Fíjate que se ha desatado, perdón, una moda, de cierta manera, de los festivales de Día Muertos. Nosotros vivimos en Día de Muertos, acorde a James Bond, acorde a Superman, a todo el mundo. Fíjate que a mí no me molesta tanto esta escena. De hecho, yo es de lo que siento que faltó en la película, un poco más de admiración por Superman, por lo que representaba, pero vaya, se me hace muy barato y sale sobrando haberlo hecho con la mitad de gente disfrazada del Día de Muertos. Entonces, yo creo que esta escena pudo haberse ejecutado mejor, no me molesta del todo, pero sí es del hecho de verlo, o sea, yo lo dije de broma como tipo la guadalupana, pero evidentemente no, es como lo ven. Ahí mi tema con esa... Ahí está la de Peace on Earth. Ya rápidamente... ¿Producción la consiguió? La producción la consiguió. Pero fíjense la diferencia entre la expresión. O sea, la expresión que le da Alex Ross al dibujo, que es de esta cuestión como de, a ver, espérense, o sea, pues vengo a ayudar y no necesito esa admiración, etcétera. Al único cuadro que sabe hacer Cavill, que es pues, estar compungido o estar enojado. Entonces, ese es mi punto con eso, ¿no? Yo también creo que faltaron más escenas así, pero desgraciadamente pues no tiene actor Snyder. Entonces, ni siquiera una buena expresión de asombro o algo. Y ni siquiera hace bien la imagen Snyder. O sea, yo creo que debió de haber reflejado el vértigo que de repente toda la muchedumbre se te venga encima. Y no este cuadro en ralentí, etcétera. O sea, está mal desde el actor y está mal de cómo la plantea la escena. Es una lástima, la verdad. Un detalle rapidísimo, sí, antes de ir contigo. Algunos hacíamos la comparación antes de que el verdadero crossover que existía de Batman v Superman lo tuvimos en El Agente de Cipoll, de Man from U.N.C.L.E., y curiosamente ahí también comparte la misma expresión o unas muy similares el buen Henry Cavill, ¿eh? No sabe hacer nada. Pero bueno, vamos fíjate contigo. Fíjate que a mí... No, fíjate que a mí, de todos modos, yo no dudo de las cualidades histriónicas casi nulas de Cavill, pero de cierta manera, en la película anterior le saca mucho más partido el mismo director al mismo actor. No sé qué pasa en esta. O sea, yo siento, por ejemplo, mucho mejor dirigido a Cavill o el enfoque, no sé, pero definitivamente siento que le sacan más partido, ¿no? En esta película en particular, yo siempre lo veo, el símbolo de esperanza lo veo todo el tiempo, pues, irradiando flojera, hartazgo, estoy aquí pero no sé qué hacer. Es parte de lo que tratan de hacer, definitivamente. Pero él debería de haber subido al tope para caer como pasa al final y que realmente te importe como tal. Como que la película anterior era una buena película de Clark Kent. O sea, la primera mitad a mí sí me gusta. Y el tema del sacrificio con el papá y etcétera. Todo eso está bien. Pero en el momento en que él se pone el traje, se va todo al carajo. Y sigue aquí. Me pasa lo mismo. Estoy de acuerdo. A mi gusto, la primera mitad de Man of Steel es excelsa. Yo podría partirla prácticamente hasta la escena del mar, donde está flotando. Uh-huh. Ahí me encanta la película. De ahí como que siento que cambia vertiginosamente y se va descomponiendo. Uh-huh. Ahorita, esta secuencia que estamos viendo, es interesante porque dentro de las cosas que se agregaron en esta edición, de lo que se le dio cuerpo es precisamente las secuencias de prisión. Vemos cómo al Wallace lo liberan. Ya se había mencionado que alguien le había pagado la fianza, pero tuvimos una secuencia en la cual se mencionaba por quién estaba en la prisión. Precisamente veíamos las consecuencias de lo que hacía el murciélago de Ciudad Gótica, porque parte de la investigación periodística de este Clark Kent lo llevan precisamente a ver qué es lo que pasa con uno de los criminales que dejan marcados, que habíamos mencionado hace rato, y lo que pasa es que Clark se encuentra con la esposa y la hija, si no me falla la memoria, precisamente de este criminal que fue marcado. Entonces, aquí estamos viendo las consecuencias, y esto es lo que le empieza a dar mayor juego, mayor consistencia, y por eso cuando aquí sale ya Superman propiamente a mancharle y a darle ahí una abolladura al Batimóvil, ya no se siente tan sacado de la manga a como fue precisamente en el corte original. De hecho, aquí estamos viendo parte, creo que me adelanté un poco sin querer, qué es lo que les pasa precisamente a los criminales que llegan marcados a lo que viene siendo la prisión, y precisamente les decía, no, es que no me pongas en el grupo general. ¿Por qué? Pues porque si me dejas en el grupo general, al final de cuentas, pues me puede pasar esto que estamos viendo, que están viendo ustedes, que están siguiendo el commentary track, y pues les pasan a hacer el truco de Sansa y le pican la panza, ¿no? Le aplican la de guárdame este fierrito. Exactamente. Lo interesante es... algo importante es que es Luthor el que manda a matar a este criminal. Es parte de lo que también se agrega durante esta edición. Exacto, y aquí lo vemos más como el manipulador, ¿no? Al mismo Luthor. Pues, sí, pero la verdad es que, o sea, toda esta parte yo sí entiendo que la haya mandado al carajo en la edición final. Porque, o sea, todo este tema de la cárcel y la verdad y todo ese rollo, la verdad es que creo que no agrega nada, ¿no? O sea, creo que era más, o sea, iba en la vía de tener más argumentos por los cuales odiar y crear el conflicto, pero la verdad es que desde la raíz el conflicto pues está chafa, ¿no? O sea, no siento yo que haya suficientes razones por las cuales Superman quiera ir a partirle su madre a Batman. O sea, intenta que sea esto, pero me parece que es intrascendente, ¿no? O sea, había 20,000 cosas más por las cuales preocuparse que por irse a partir el hocico a Batman, no entiendo ahí. Pero bueno, aquí tenemos a Morpheus, explicando no sé qué cosa. A Perry White, ajá. No, Perry Black, perdón. Roman, vamos contigo, y por ejemplo, me interesaría que nos hablaras un poco, bueno, de las escenas que Alejandro nos comenta que pueden ser un poco irrelevantes, pero aquí volvemos a tener lo que es la labor de investigación y rollo periodístico. Aquí es interesante las fechas que se mencionan, porque le dicen, y es una cachetada tal vez con guante blanco, no muy sutil, o no sé cómo decirle, donde le dice Perry Black a Clark Kent, es que esto no es 1938, una referencia directa a la fecha en la cual fue inventado Superman. Román, ¿tú crees que el Superman creado originalmente funcionaría en una adaptación actual? Pues yo no creo, o sea, yo creo que pasó justamente lo mismo que sean de Capitán América, ¿no? Sí, este sentimiento idealista pro-norteamericano, ¿no? Que sí funcionaría hoy en día y pues sí funciona de cierta forma, pero yo creo que ese Superman no funcionaría con la visión más oscura, realista, pues Nolan que quiere hacer Zack Snyder, ¿no? Me parece mejor logrado en este corte todo el aspecto de la rivalidad. Sí creo yo que es una rivalidad que no está desarrollada de una forma correcta. Además quiero mencionar que esta secuencia es como Eyes Wide Shut, si se acuerdan, hasta la música es idéntica. No sé si es el easter egg que maneja Zack Snyder. Pero creo yo que al menos es una lógica dentro de este mundo que Clark Kent esté más metido dentro de la violencia de Batman, ¿no? Aunque digo, sí es un poco tonto también pensar de por qué Superman, pensando en toda la violencia que existe en el mundo, se enfocaría en un güey que anda matando gente, ¿no? En Gotham. Pues porque es su vecino, ¿no? Que también es de las cosas que yo mencionaba, o sea, cuando ves que literalmente es un río lo que lo separa, o sea, ya no es ni Springfield contra Shelbyville, pero literalmente están, ¿no?, así que de un lado o del otro, de repente soy la persona más poderosa de todo el mundo, soy Superman, pero yo tengo mi territorio, ¿eh? O sea, yo solo protejo mi ciudad. Sí, exacto. Bueno, aquí, en esta secuencia me acuerdo mucho que en la edición original era también un what the fuck, ¿no? O sea, el corte era abrupto de lo que estábamos viendo antes a la fiesta, y decías, otra fiesta que sale de la nada, que no te explica nada, aquí por lo menos, bueno, ya ves que está un mesero viendo las noticias y sale y etcétera, se ve que, bueno, tenía que cortar porque necesitaba cortar la película, pero ahí en la edición final le da en la madre un poco, ¿no? Porque no sabes de dónde viene todo este rollo. Y tampoco yo nunca entendí, pues, Wonder Woman, ¿qué, no? O sea, si ¿sí es una socialité de Polanco o qué diantres? Lady Wonder, ahí sí, Lady Temisquira. Pero, y afortunadamente aquí no estaba Superman y no tenían Telemundo, ¿no? Porque, ¿o cuál sería el canal que haría que Batman se fuera volando? No sé. ¿Quién sabe? Pero pues era, o sea, el mesero negro en esta fiesta y en los otros mexicanos. O sea, pinche Snyder racista, ¿o qué pedo? Así es la realidad. Puede ser. Oye, Dani, y no hemos hablado de cómo ven la presencia de Wonder Woman en la película, porque tengo entendido que lo único que ella quiere es la fotografía, ¿no? De 1920, ¿no? O sea, es su única razón por la que está en la película, ¿no? Buscando esa foto. Que aparte es un detalle, qué bueno que lo mencionas y ahorita me interesaría que también Alejandro nos mencionara. Es de esas cosas tan fabulosas, parece que ella creció con los que manejan piratería por parte de los estudios, que, o sea, lo que va a encontrar no es la foto, es un archivo. Ese archivo, o sea, no lo va a recuperar, ya tiene 20,000 copias, o sea, pero bueno. Y ahora vamos a una de las partes que yo creo que visualmente es más interesante, más importante, más inconexa también dentro de la cuestión. Es básicamente el tráiler de lo que podría ser Justice League 2 en caso de que la Justice League 1, recordemos que son películas independientes y siempre se planearon así, ajá. Chico, de hecho, les comentaré algo sobre eso en la siguiente podcast de Destripando. Pero, sin embargo, esto, a nivel visual, no podremos negar que dan ganas de ver la película precisamente del Batman post-apocalíptico, ¿no creen? yo no sé, o sea, a lo mejor tiene algo que ver con algo que ya se haya sucedido en los cómics, que desconozco, pues. Pero a mí todo este rollo de este sueño me saca mucho de onda porque pues vemos a un Batman que dispara sin problema armas de fuego. Y a mí eso, digo, insisto, no sé si eso ya viene de un cómic, hay una razón ahí. Ahí lo vemos cargando un rifle, creo es, o una metralleta, sepa Dios. A mí eso ya lo saca de canon, ¿no? O sea, no puede, en mi mundo, pues, no puede existir un Batman que decida disparar una sola arma de fuego y menos a quemarropa a cualquier persona. O sea, primero te mata a puñetazos antes de darte un balazo. Así es el apocalipsis, pues, o sea, pero ustedes díganme, o sea, no sé si esto es por una razón ahí que yo desconozco. Afortunadamente Gizmodo nos saca y tenemos 7 ocasiones en las cuales Batman, quien originalmente usaba una pistola y guantes morados, mira, el mismo de Nolan, las megametralletas que tenía ahí, no me vas a decir que disparaban balas de goma o qué, ¿no? Eran unos cañones. Pero por lo menos... No, a ver. Yo las tenía en la mano. Bueno, esa de Year 2, esa sí me la sé. Pero okay. Bueno, ahí hay toda una explicación de por qué trae eso. Y mira, incluso en The Brave and the Bold, con un batiperro también utilizaba ahí su pistola. O sea, en Batman del 89, recuerda que tenía hasta granadas que salían de las llantas. O sea, sí las usa, o sea, no su... Pero a quemar ropa, o sea, sí, matando directamente. ¿Mató? De la misma forma en que mataron a su... ¿A sus padres? ¿Sus padres? No. Oye, los juegos de Arkham, por ejemplo, también, y en todas los megabatos. No, sí, eso no vale. No, a ver. Tú preguntaste y ahí están las respuestas consistentes y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí me interesaría, Zico, Batman usando armas, también aquí está peleando, ¿son humanos o son parademons o son militares? A final de cuentas es una pesadilla, por eso a mí no me causa tanto conflicto, porque es un sueño. Entonces, aquí estamos viendo lo que tú dices, a quemarropa, y tienes una secuencia con los parademons volando, y curiosamente, por más que yo quiera defender a Snyder, se ve interesante, pero como que no está plenamente coreografiada aquí, porque sí se ve que salen monitos por aquí, monitos por allá, y sí le hacen como que una sobreposición, pero bueno... Zico, ¿te acuerdas más o menos en qué historias está basado este tipo de secuencias? Sí, por supuesto. Como mencionan, sí es una referencia clásica al cómic como tal, porque ahorita Jeff Jones, quien es el que hizo la reinterpretación de la Liga de la Justicia en el relanzamiento para lo que dijeron que era el New 52 como tal, de cierta manera... trata de vender todo lo que coreografió, y es la llegada Apocalypse, Darkseid. Darkseid. Sí, Darkseid, gracias. O sea, es que aquí tengo Darkseid Fox, ¿eh? Ah, sí, perdón. Efectivamente. Es la llegada de Darkseid, como de cierta manera. Están los paradigmas. La secuencia como tal, yo creo que yo tengo muchos problemas también con cómo manejó los sueños Snyder en la película. Se me hacen un poco caóticos. Este se me hace la más clara. Este yo lo veo como una profecía, como el aspecto decadente, que si nos damos cuenta, quizás está medio justificado lo de Batman, porque ya vemos ahorita en esta misma película un Bruce Wayne decadente. Entonces sería simplemente el llegar al fondo, ¿no? Ya tocar fondo, y sería muy interesante ver si lo que mata a quemarropa es un humano, ¿no? Habría que verlo. ¿Quién sabe si esté justificada o no? Eso es otro boleto. Aquí les estoy pasando algunas secuencias precisamente del primer arco de Justice League del New 52, o Not So New 52, donde efectivamente estamos viendo la mega masacre con todo lo que son los parademons, ¿no? Entonces ahí tienes a Wonder Woman y el mismo Clark Kent, y de repente es como, es que no son humanos, podemos darles malacatonche. Pero bueno, eso viene directamente de lo del cómic. Volviendo a la película, acabamos de ver al hipster, ya nos lo perdimos un poco, al hipster Fatal. Flash. A ver, Alejandro, vamos contigo primero. No, lo que pasa es que... Yo lo que quería notar es que la película es tan aburrida que Batman se la pasa dormido. A ver, Wookie, vamos contigo antes de que te quedes dormido. Sí, Digo, visualmente el Batman que se ve en esa pesadilla, profecía, lo que sea, está basado más bien en Red Son, el cómic donde Superman cae en Rusia y se vuelve un arma del comunismo, y Batman es un rebelde que está buscando acabar con él. Incluso el traje, ¿no? Excepto porque no tiene el gorrito ruso, pero déjenme ver si encuentro ahorita una referencia para mostrarla. Hay que vender juguetes. Exacto, es que era lo que les iba a decir. Es toda esa secuencia de los sueños, o sea, ya en el escenario donde le dicen, a ver, cabrón, no puedes tener una película de 3 horas, bájale, te chingas toda esa secuencia. No te sirve absolutamente de nada, pero seguramente ya había juguetitos en producción, le hacía falta más escenas de acción, que pues ahí, bueno, toda esa secuencia que quién sabe cuántos días les habrá tomado filmar, pero que la verdad no hace nada por la historia, no avanza, no aporta, hace que efectivamente la nerdiza se ponga a ver que si esto era de tal cómic y si tal, pero no te sirve para lo que estás en teoría intentando contar. Entonces, es una necedad en serio de comercialización, de tirar ligas hacia cosas que probablemente o no sucedan en un futuro, pero pues no hay ni siquiera un compromiso de Snyder por su propia película, o sea, si tenía algo que cortar, esa era la escena lógica por cortar, ¿no? Pero bueno, sobrevivió el corte, el primer corte, y sobrevivió este corte extendido. Ajá. ¡Qué horror! Ahí te lo discuto un poco. Bueno, aquí tenemos la referencia de Batman Red Son que nos mencionaba, Superman Red Son, perdón, que nos mencionaba el Wookiee hace rato. Te lo discuto un poco, pero por ejemplo, dos de las secuencias favoritas, y a final de cuentas, en el manejo del mercadeo, aunque te guste o no te guste, son de las más impactantes, fue precisamente la que vemos ahorita de la pesadilla, ya hablamos del aspecto, porque es un previo de siguientes películas o de lo que puede pasar, es básicamente el tráiler de la de Justice League, o también cuando Wonder Woman, hay una secuencia donde ella prende la compu y ve el tráiler de todo lo que viene en el DC Universe de las películas, ¿no? Que esa también, a nivel, si lo hubieras dejado como escena postcréditos, creo que hubiera funcionado mucho mejor, pero bueno. Ajá, en dado caso yo hubiera hecho eso. Pero sería copiar a Marvel, ¿eh? ¡Ay, uy! ¡Uy, uy, uy! O sea, ellos no inventaron el Stinger, ¿no? O sea, que se calmen. Pero bueno. Pero aquí vemos al intrépido reportero Clark Kent haciendo su labor. Y me encanta porque solo a base de guiños, así como de película, la clásica de... Ya se comunica, y es lo que yo mencionaba hace rato, estamos viendo ahora sí las consecuencias directamente de los actos de vigilantismo de Batman, ¿no? Qué bueno, me sigue pareciendo muy torpe. O sea, ¿cuánta gente este hombre no dejó sin casa o familias sumidas en la tragedia porque les cayó un edificio encima? Y preocupado por lo que está pasando. O sea, en cierta forma hay congruencia, ¿no? Es muy de los gringos, ¿no? O sea, se vuelven policías del mundo y este güey pues está haciendo un poco lo mismo. Es Salma Hayek, ¿no? Versión región 5. Ah, sí. No le alcanzó para tener a Salma. Y es que ella solo filma cuando es en Inglaterra, ¿eh? Ya no se viene nada a hacer en Estados Unidos, entonces... Ahora, ¿qué trae en la bolsota el Clark Kent? La capa, ¿no? Ay, sí. Y luego aquí tenemos precisamente la reacción del editor de ¿dónde demonios está? Suece. Ah, y ahorita esta es una referencia que yo hablaba con, una referencia muy obscura que le mencionaba Román hace tiempo. El white portugués, sin querer, en manejo, es algo que se parece a algo que hizo Naked Gun, creo que es la primera o la segunda película, en la cual se la pasan buscando un artefacto y era con el nombre y después se dan cuenta de que no era una persona. Es lo mismo que le decía el personaje de Alfred a Bruce Wayne, o sea, el White Portuguese es una persona que termina siendo un barco y es un manejo, especie de tributo oscuro en cierta medida a The Naked Gun, creo que es en la segunda parte en la que pasa. Pero aquí tenemos un detalle muy, muy práctico, Alejandro, y no me dejarás mentir, aquí lo que estamos viendo de Batman con la escopeta, esto sale directamente y con la misma escopeta hay una pose muy similar. En nivel película lo llegamos a ver él en una torre en una de las de Nolan, pero con la escopeta directamente viene de The Dark Knight Returns. Pero también aquí hay un detalle que a mí me brinca mucho. Y no Roman, es escopeta. Ah, es que, ¿por qué no es escopeta aquí? Como no, mira. Es un lanzacuerda, ¿no? Pero aparte, Lo que me encanta aquí es que manda un detector que tiene que irse desapercibido con un focote rojo. O sea, ¿quién demonios hace eso? El santo. Ah, bueno, pero el santo era otra cosa. ¿El santo el detective o el santo el luchador? Mascarado de plata, dios de los del cuadrilátero. Hay otro pinche Dan, no mames. Oh, bueno, bueno. Ey, este ya es el corte R-rated por el vocabulario, pero bueno. Román, me gustaría... Ay, perdón. No sabía que no podía decir groserías. Este es Ultimate Edition. Román, ahora sí me gustaría que fuéramos contigo y habláramos precisamente de esta, de cómo se da toda esta secuencia de acción, que también es de, tenemos que tener una secuencia con un tráiler y con Batman y su coche. Eso nunca falta, ¿verdad? Siempre tiene que haber persecución con Batimóvil, ¿no? Es ya de entrada. Es de las secuencias clásicas, ¿cierto? Pero está muy, muy, muy gratuita, ¿no? Pues de entrada pero sí. Pero está bonita. Porque ya le había puesto el detector, o sea, se pudo haber ido a su casa. Y aparte, ¿por qué no usa el avión que tiene Batman que luego ahí lo usa para con Doomsday? ¿No sería más fácil? Igual y como en Spider-Man tal vez no tenía tanto rango. No, no entiendo, la verdad no me hace mucho sentido. Ahora, ¿les gusta este Batimóvil? A mí me parece una gran pendejada, o sea, de entrada no puedes... O sea, ¿dónde lo estacionas? Lo de las puertas, no sé. Lo dejas en ballet. Ay, Dios. Es que vean todo esto, o sea, ni siquiera está bien filmado, ya otra vez ya se pausó ahí. No, o sea, una presentación creo... que para mí es de esa secuencia, y efectivamente, creo que el de la serie de televisión es el más práctico de todos, ¿no? El de la serie de Adam West. Sí. Porque y, incluso... Tío, mira, y esta secuencia incluso es también la misma secuencia de la de The Dark Knight. Nada más que aquí no hay Joker con la bazooka, es ahí un güey random, ¿no? Uh-huh. Pero pues incluso en esa, ya sé que yo soy muy Nolan lover, pero esa tenía ahí un tema, que era la única razón de hacer de esa persecución es que justamente el Batimóvil terminara hecho caca para sacar la motocicleta. El Batpod, exactamente. Ajá, que es una gran, gran, gran secuencia. Que afortunadamente no la spoilerearon en los trailers, y la primera vez que la veías en el cine, sí era de no mames, ¿no? Y aquí pues esta, que es como que la más vistosa, ¿no? El Batimóvil llega por arriba. Además, pinche Batimóvil a prueba de todo, o sea, rompe todo lo que se le encuentra de frente. Ya lo habíamos visto con Nolan, ¿no? Rompiendo puentes, pasando a través de todo, centros comerciales y todo por el estilo, ¿no? Oigan, ¿pero no creen que Snyder graba mejor acción que Nolan? Sí, definitivamente. Pues sí, igual. Que esta es pero... muy confusa, ¿no? O sea, no, de repente ya no sabes ni qué pedo. Ay, bueno, las de Nolan son muy claras, claro. No. Ah, bueno, a ver, espérense. Esta es la razón de la secuencia como tal. O sea, no tiene, así como dijiste la de Nolan, que es el per se sacar esa escena, yo creo que el per se de esto es hacer pomada el Batimóvil tal cual, pero con Superman, ¿no? Y yo creo que es de las pocas escenas que me gustan a mí en lo personal de Superman apareciendo así. Pero donde al rato, bueno, ya en un ratito aquí se va a mencionar el icónico Do you bleed? You will. Pero curiosamente, ya en el corte, independientemente de secuencias que se hayan quitado puesto, finalmente aquí te hace sentido que Superman le quiera poner un freno, porque en la otra es de, yo me encargaron de escribir algo acerca de otra cosa, no lo hice porque me interesó hablar del murciélago, y ahorita le voy a poner un estate quieto. Aquí ya cuando llega, pues, finalmente tiene sentido. Y aquí entran los chistes políticamente incorrectos de por qué solo le preguntó eso a Superman y no a Wonder Woman, Dios, ¿no? Y esta tontera le hace mierda el Batimóvil, pero pues todavía funciona. Claro, pues es un Batimóvil, está es alta tecnología. Y mira, suelta chispas. Fox. Wayne Tech Enterprise representa, ¿eh? Ah, ya vi, muy bien. Bueno, pues ahorita digo que esa también la cortara, ¿no? Que queríamos ver el túnel. Yo me hubiera encantado ver la secuencia donde tuviera estacionados. ¿Te imaginas que hubieras visto todos esos ahí estacionados? ¿Todos los batimóviles? Ah, eso hubiera estado padre. Y sí sería la onda de, ah, soy medio, me llevo el clásico. Esto es de lo que yo me quejaba hace rato, de si ya le puso el detector, pues ya vete, o sea, no hubieras tenido que hacerles la persecución. Y lo que me interesa es cómo le llega el tráiler también a Lex Luthor, o sea, aquí quien hizo los juegos de continuidad, mis respetos, porque ves que todo está así mochado, pero de repente ves, como les mencionaba, aquí está el mega rayito de luz del detector, ¿no? Que casualmente mientras la cámara está así, oh, ya se activó, y Bruce Wayne ya sabe exactamente dónde está en LexCorp. Tampoco era como que secreto de hacia dónde iba todo ese rato, porque en los archivos que él se robó de Lex Luthor, ahí descubre lo del White Portuguese. Entonces, esta es una secuencia donde pretenden hacer que Batman se vea como detective, pero la verdad no le aporta en ese sentido. ¿O ustedes cómo lo ven? No, es el peor detective, ¿no? De hecho, creo que aquí ya ni siquiera lo intenta. O sea, todo es un tema de fuerza, todo es un tema de, pues, de írselos y puteárselos, ¿no? O sea, no hay... Efectivamente, el Batman detective se hubiera evitado todo este desmadre de la persecución. ¿Para qué? Que eso es algo que a mí me encantaría ver y no lo hemos visto todavía en cine. El de Affleck, supuestamente en colaboración con este Jeff Jones, debería de ir para allá, ¿no? ¿O cómo ves, Zico? Pues esperemos realmente, así como con muchas referencias de Jones para Batman, no lo ha visto más empoderado porque ha trabajado más en equipo con él escribiéndolo. Pero a mí me gustaría ver algo ya más detectivesco definitivamente. Una duda, ¿quién es el de la capa con la estatua que estaba a espaldas de la congresista? ¿Sí lo vieron, la estatua? Era un tipo con capa. Y no era el Batman de Nolan. Ay, sí. Fíjate que, nada más como comentario, en general, yo no sé si no pueden abandonar el éxito o la imagen que marcó Nolan para Warner. Y quizás es parte de lo confuso o lo que pasa con la narrativa que tiene en esta película Snyder. Pero en general siento varias escenas referenciadas un poco como si fuera una película de Nolan. Recuerdo perfectamente para mí lo de la introducción de Wonder Woman. De cierta manera me recuerda mucho a Catwoman, como la presentan en la fiesta, de te voy a robar esto, o sea, se me hace muy similar. La escena de la persecución, como dijo Alejandro, sí tiene muchos símiles. Entonces, en general, siento que tratan de hacer referencia, homenajes a, seguimos teniendo esta visión, somos grandes cineastas, tenemos historias propias, pero... si tienes historias propias, pues hazlas, ¿no? Hazlas tuyas, como tal. No te bases en lo demás, porque de repente palidecen, probablemente, en comparación a las originales. Bueno, es que, o sea, además el tema es que, en realidad, Snyder creo que carece completamente de estilo, ¿no? O sea, da bandazos para un lado, da bandazos para el otro, por un lado. Y por otro, pues sí, efectivamente yo también tenía ese tema. Se quejaban de que Nolan era súper denso, súper oscuro y no sé qué. Y esta película, la verdad es que, pues es todavía más densa, más oscura, con friegos de referencias que no te explican y que no llevan a ningún lado. Y siento que no hay una personalidad, pues. O sea, o la personalidad sigue siendo esa, ¿no? La del do you bleed. O sea, de que todo es así súper, súper importante, ¿no? Y ahí Marvel ya lo entendió, ¿no? O sea, Marvel ya entendió que tiene que actuar con ligereza, que tiene que actuar con humor, y no lo abandonan. O sea, bueno, o creo que ya ahorita no lo van a abandonar. O sea, lo que hicieron en Civil War, a mí me sigue pareciendo increíblemente divertido. Por más, digo, hubo mucha gente que decía que no, y los fans de DC se quejaban mucho de Civil War porque decían es que los otros con sus chistes y demás. Esa personalidad de que en DC hacemos las cosas en serio, yo creo que va a terminar siendo contraproducente, ¿eh? O sea, las películas de cómics, creo yo, sí deben de tener una dosis importante de humor, de ligereza, sin caer obviamente en la tontería, ¿no? Y eso yo creo que ahí depende mucho. Yo creo que es, no, sí, concuerdo en parte contigo, sin embargo yo creo que depende mucho también del género y del manejo, o sea, el Batman, en Batman no pondrías tener ese tipo de manejo, Superman debe ser más luminoso, de hecho ya entendieron y por eso hicieron como que las correcciones de rumbo por lo que se ve, ya ves que nos mandaron un montón de personas para que fuéramos allá a Londres a ver cómo se filmaba Justice League, para hacer control de daños. Y efectivamente, vean, recuperen la confianza en nosotros porque ya vimos y ya entendimos que no quieren ver esto. Ahorita es algo, y me interesaría, Román, que nos dieras tu opinión sobre esto, porque acabamos de ver un par de secuencias que yo creo que son muy importantes y que se sacaron fuera de la película, en la cual vemos la conexión de los hechos, precisamente ahí está uno de los personajes, de los hechos que ocurrieron durante la masacre allá en el Sub-Sahara y los efectos que tienen directamente con el congresista. Román, ¿por qué no nos platicas de esto, por favor? Sí, creo que es el personaje que sale mucho más a relucir, el de la señora africana. En este corte, por ejemplo, vemos que traiciona prácticamente a Luther. O sea, fue así como todo este manejo donde ella mintió sobre su familia, que murió, que el ataque de Superman. Entonces ella le confiesa a la senadora. Entonces ya hay también una lógica donde sabemos el plan maestro que tiene Lex. Sabemos que va a pasar algo en esta secuencia del Congreso, que también la senadora lo sospecha. Entonces yo creo que todo esto va a lo que es la explosión y lo manejan, o sea, crean una tensión que antes pues no existía. O sea, prácticamente era, pues esta escena existe un poquito así como, sí, vemos una serie de eventos o sucesos, pero no hay tensión, no crece. Y creo que ese personaje, a pesar de que parece innecesario, sí hace algo, ¿no?, a la historia y le da un poquito más de tensión para no aburrirnos tanto. Pues como dicen, es una película muy tediosa. O sea, hasta en este corte que pues, dura 3 horas, ¿no? Pero era más tediosa antes porque no entendíamos nada y ahorita es un poco más tediosa porque le echaron un chingo de cosas, ¿no? Pero al menos tiene una lógica, ¿no? Igual que lo que vimos antes. Y esta escena también es de esas que, o sea, pareciera que se puede poner interesante, que también tiene ahí su guiño con, ¿cómo se llamaba? Superman Peace, la 4, de las originales, donde también lo hacían ir a la ONU, creo, ¿no? The Quest for Peace, ¿no? Correcto, sí. The Quest for Peace. Quest for Peace. Exacto. Y ya, bueno, aquí ya va a aplicar la, ¿cómo se llama? La House of Cards, con la negrita. Sí. Eso no se veía en el corte original. De hecho, esta negrita creo que salía 3 segundos en el corte original. Sí, así es. Qué feo de ser eso, ¿no? De que ya llegas a la película y ya nada más estás 3 segundos. Fíjate, bueno, que hablando ahorita de lo de que se toman muy en serio las películas en DC, yo creo que hay manera de tomárselas en serio. No todo tiene que ser, digo, Snyder, a mi gusto, está muy casado. Yo sé, aparte que es un director que no se ayuda a nada en las entrevistas. Él solito se entierra boca abajo, por si se quiere salir se va más para abajo, ¿no? Pero definitivamente hay maneras de hacer las cosas. Yo veo, viene en cartelera dentro de poco, una película que creo que va a cambiar el concepto de cómo hacer algo serio, pero con humor. Yo creo que sí lo van a hacer bien, Ayers, con el Suicide Squad. Lo que nos ha mostrado, y de cierta manera, yo creo que es, puedes manejar humor. Humor no solo es hacer el chiste de pastelazo, pues hay humor negro, hay humor, claro. Hay varias variantes, ¿no? Definitivamente. Entonces hay que saber cómo manejarlas. Entonces definitivamente los contrastes siempre son importantes y yo creo que va a marcar un rumbo diferente, pienso yo, Suicide Squad, curiosamente, con muchos elementos de Batman que dicen que es donde no se debe usar humor, ¿no? Sí, yo también le tengo mucha fe, pero la verdad es que sí es una fe ciega, ¿no? O sea, los trailers están bien hechos, pero sí son muy efectistas. O sea, todo este tema de que pusieron, creo que es Bohemian Rhapsody y no sé qué otra rola, que la verdad, pues, o sea, te emociona, etcétera. O sea, la están vendiendo bien. Quiero pensar que esa película es la que va a salvarles un poco el tema en este año, donde además las películas grandes o los blockbusters, la verdad es que sí han estado medio chafas, pero sí, yo también le tengo un poco de fe, y ojalá eso los haga, pues no sé, ya quitarle la llave del carro a este Snyder, ¿no? Que yo, a mí me sigue yo sigo sin entender cómo carambas le dieron la llave de pues todo DC a este hombre ya por no sé cuántas veces. Y pues no, o sea, le prestaron el carro, el mejor carro que tenían en la casa, y consistentemente lo regresa con un rayón nuevo y se lo siguen prestando. Entonces, si dices, ya, ¿no? O sea, ahí está George Miller. O sea, ya, por favor. Fíjate que aquí es curioso, y conste, yo siendo, como dicen ahí en el programa, Marveliver, ¿no? O sea, me encanta, pero definitivamente van teniendo ciclos, ¿no? Los directores. Favreau, de cierta manera, tuvo su visión. Él fue, a él le tienen que agradecer mucho, de hincados Marvel, ¿no? Sí. Al Iron Man 1. El problema es que cuando quisieron construir su universo, él no se adaptó a eso, o no supo hacerlo, o chocó con él, y pues, fue satanizado. Hasta ahorita está regresando nuevamente como productor ejecutivo. Le pasa lo mismo a Whedon. Whedon tiene sus roces y todo, y definitivamente se nota en la película, en la segunda, ¿no? Que él mismo sale criticando antes de exhibirla, cosa que demerita mucho en taquilla al fin. Es un pro de 150 millones en lugar de 1.5, hizo 1.4, ¿no? O algo por el estilo. Y pues sí, definitivamente pues le costó la chamba, pero definitivamente no es medible el éxito. Snyder, de cierta manera, se están viendo los efectos ya. Al parecer nada más va a dirigir una película, es un relajo lo que dijeron, que nunca fueron dos partes, que siempre fue una. Lo dijo la misma Deborah Snyder, gran figura de Warner, de que siempre estaba planeada, o sea, que fuera solo una, ¿no? Y él mismo llegó al rato y dijo, no, pues está en calendario la segunda, pues entonces que se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces definitivamente ya hay nuevos controles, ya entró nuevos productores ejecutivos, ya está pasando cosas, ¿no? Definitivamente. Yo no digo que abandonen su estilo, definitivamente tienen que marcar un estilo, no pueden ser una copia de Marvel, y no tienen por qué serlo, hay tantas variantes para hacerlo bien. No deben de ser una copia de Marvel, estoy de acuerdo, pero tampoco deben de ser una copia de Nolan, porque justo lo que acabas de decir hace rato, a mí me queda muy claro, ¿no? O sea, no han sabido despegarse de ese rollo. Y aquí, nada más paréntesis, esta secuencia a mí me parece que era una de las que no debía de cortar. A mí, en la primera vez que la vi, dije, no puede ser, es increíble lo torpe que es Superman en esta película. O sea, no puedo creer que sea capaz de encontrar al otro lado del planeta a Luisa y la salve en la secuencia inicial, y en esta no escuche o no vea o no sé si la bomba tenía algo para que, o sea, que lo hubiera detectado de alguna forma. Ajá, tenía plomo a lo mejor. Pues, si lo hubieran hecho así, pero bueno, nadie sabe de esa debilidad en ese momento, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, o sea, se queda parado. O sea, explota todo y se queda parado. O sea, Quicksilver hubiera empezado a correr, ya lo vimos en X-Men, ¿no? Y hubiera tratado de salvar aunque sea a una persona. Este güey se queda parado, pone su cara de, ay, ya la cagué otra vez, ¿verdad? Y bueno, por lo menos ya al final ves que está sacando gente del lugar de los hechos. Y... Este chiste sí lo hubiera explicado, ¿no? Como el de Marta. Hubiera hecho algo con el plomo en la secuencia, no sé, en la fiesta con Bruce Wayne y con Wonder Woman, ¿no? Probablemente que no hubiera podido oír algo y se hubiera explicado solito, ya no era necesario hacerlo bueno, tan factible, ¿no? Ahí ya no los escuché, yo me salí tantito de línea, pero bueno, pues ahí ya fue esa escena de la explosión. Aquí ya no sé qué está pasando, la verdad. Creo que un problema de Snyder es que da por, cree que todo el mundo sabe todo de Superman de repente, pero de repente cae en, tengo que explicarlo de Marta 20 veces. Entonces es incongruente hasta con su forma de explicar la película. Es correcto lo que mencionas, definitivamente. Yo creo que ¿cómo dijiste, Alejandro? ¿La ñoñada, la qué? ¿La guiquiza? O no sé, me encantó tu término. Pero yo creo que no hay quejas. Lo que sobra en este, en esta película definitivamente son referencias ñoñas. Sí. Entonces, en ese aspecto yo creo que no hay queja. El problema es, manéjala hacia lo congruente, ¿no? Como tal. Y explica lo que la verdad, pues el 85 o 90% de tu auditorio, probablemente más, no entienda. Como que el plomo tiene efectos sobre Superman, ¿no? Así. Exacto. Sí, lo que el tema es que Snyder es un director que juega para la porra, ¿no? O sea, efectivamente, juega para los que ya saben, los que ya leyeron todo, los que conocen todo, y deja fuera pues a la mayoría, porque siempre va a ser más la gente que no ha leído a Superman, etcétera, que lo conoce, que sabe, que lo vio en el, no sé, en los superamigos, pues, pero pues que ahorita ya no sabe quién es Superman. Y eso también es muy molesto, ¿no? Y yo como marca, o sea, si yo fuera DC, pues también le diría, oye, pues de lo que se trata es de traer más gente, no de seguir alimentando el voto duro que traigo, ¿no? Para las elecciones se ganan justamente con el voto duro y con los nuevos. Y aquí se trataba, pues sí, siempre de traer nuevos. Todo cómic, no sé quién decía eso, era una frase creo que medianamente popular, que decía que todo cómic es el primer cómic de alguien, ¿no? O sea, el que salga hoy va a ser el primer cómic de alguien. De Stan Lee. De Stan Lee. Pues justamente, bueno, pues toda película es la primera película de alguien. Y pues qué horror que pasen estas cosas, ¿no? Fíjate que aquí es curioso, a mí me molesta ver de sobremanera, por ejemplo, otra vez el origen de Batman, que ya me lo sé de memoria y creo que lo cuentan por lo menos cada dos películas, pero evidentemente siempre va a ser la primera vez para alguien, ¿no? Está bien, háganlo en 5 minutos, 10 minutos, de hecho en los cómics, o sea, yo cuando empecé a leer, ya no es un recurso que se utilice ahorita, pero definitivamente me acuerdo que la primera o las dos primeras páginas te decían, y tiene poderes de esto, tiene el otro, una explicación rápida, dos páginas tiradas y empezaba la historia. Uh-huh. Sí, y es muy anticlimático en este caso que empiece con eso otra vez, ¿no? O sea, sí es así como de, ya. Y además que se lleve tanto tiempo en eso. Es efecto Spider-Man, de cierta manera, ¿no? Lo mismo que se le critica al reboot de Amazing Spider-Man, ¿no? O sea, otra vez el origen, otra vez lo mismo, otra vez Norman Osborn, Harry Osborn y lo mismo. Ah, le cambiaste la novia, pero sigue siendo lo mismo, sí. Ah, vale. Sí, no. De hecho, yo supongo que la nueva de Spider-Man, pues no va a suceder eso, ¿no? O sea, ya se van a ahorrar el origen. Ojalá. Eso claman. Ah, bueno, aquí tenemos a Batman crossfitero, ¿no? Haciendo ejercicio con sus llantotas. ¿Rocky? Ajá, era esta. Eye of the Tiger, Eye of the Tiger. Porque claro, o sea, si te vas a poner a los putazos con un alienígena que parece indestructible, pues te puedes hacer ejercicio, obviamente. Esta secuencia, bueno. Miren, ahí está. Es el Batman CrossFit. Es otra de esas que se podían cortar. Oigan, espérense, pero no están pensando en la porra femenina. O sea, de cierta manera, sí. o los interesados, Cavill tiene su shirt off. Pues de igual manera lo tiene que tener Affleck. Para algo se puso a joderle tanto tiempo en el gimnasio, ¿no? Estaba en el contrato, ¿no? Porque si no... Pero pregúntale a Jim Gordon, no sé si has visto el nuevo Jim Gordon. Ah, sí, claro. Bueno, espérense, es que esta es la parte más estúpida, donde Lex Luthor les diseñó los logos a todos, porque pues... Eso sí no tiene madre, ¿eh? Eso sí no tiene madre. No, el departamento de diseño del LexCorp es el mejor, mira. Está muy cabrón. No se hizo millonario firmando cheques, se hizo millonario siendo completamente productivo. Entonces dijo, no me van a aventar mis archivos en una carpeta ahí nomás. Pónganle un loguito. No, y aparte les dan los nombres, ¿eh? O sea, el que se mueve rápido, pues ponle el Flash. Fíjate que curiosamente en este corte no hemos mencionado nada de Wonder Woman. Y yo creo que de lo poco que sale, a mí me rescata, yo esperaba menos de ella, de Gal Gadot. Lo poquito que sale, yo creo que lo rescata. Se ve bien en el traje, curiosamente. Y me parece que es de las escenas que menos eliminaron, ¿no? Según yo, no hay casi nada editado de Wonder Woman. ¿O estoy fallando en algo? Porque no había nada más, no filmó nada más. No sé. Y aquí viene la escena muy... Este es uno de los problemas que yo noté, de cierta manera, en la película. El tratar de meter tanto. O sea, el hecho de voy a manejar a Doomsday en esta, voy a esto. Insisto, yo creo que sí cabían bien desarrolladas. Y aquí tengo una pregunta para ustedes que son mucho más duchos en cine. De cierta manera, ¿qué pasa? O sea, cuando te entregan el pitch de una película, ¿no te dicen el estudio qué duración pretende que tenga? O sea, no sé, es una pregunta que lanzo al aire, ¿no? De hecho, eso viene en el mismo guión porque tú lo ves y básicamente el número de páginas que tiene el guión corresponde al número de minutos, en teoría, porque por ejemplo, hay películas como la de Gaia, que es un documental bastante padre, no es documental, es como ficción documentalosa, que el guión era como de 10 páginas, lo que en teoría te da 10 minutos, pero pues, son 90 minutos. Pero desde ahí es donde tú empiezas a ver, también durante el proceso de producción tienes varias modificaciones o hay secuencias, por ejemplo... Recordemos Mad Max, y Alejandro ahí no me dejará mentir, que es una película que surge básicamente del storyboard. Llego a interrumpir rápidamente porque me acabo de encontrar en línea lo que es la secuencia del casting, el video de casting de Wonder Woman, y yo creo que sí vale así como que bastante la pena compartirlo, entonces si lo quieren ver, busquen nada más. ¡Ay, por favor! Sexy and Hot Gal Gadot Dance, entonces aquí podemos ver, de hecho, en lo que se ha liberado de las secuencias de Wonder Woman, de cómo terminó ella. Ya ven que hay una secuencia donde medio baile, se da una vueltecita, entonces es su cinta de casting y la verdad tiene toda la actitud, qué maravilla de mujer. Perdón, estábamos hablando de la película, ¿verdad? Pero a ver, votación, ¿le hacen falta más chichis o no? O sea, ¿más? ¿Que te hubiera 3 o 4 en vez de 2 o qué? No mames. ¿El Vengador del Futuro o qué? Exacto. No, sí hay una... O sea, sí se ve bien... Sí, le queda bien el traje, etcétera. Pero sí hay un tema de cómo ve a la mujer Snyder, ¿no? O sea, las mujeres guapas para Snyder son estas skinny bitches. Y creo yo que Wonder Woman, pues es una mujer curvilínea, o sea, es una mujer voluptuosa. Entonces, o sea, al final creo que de todas las apuestas que hace, Gal Gadot es lo mejor. Pero sí, no creo, o sea, no... choca un poco, creo yo, con la imagen que tenemos de Wonder Woman. O sea, Wonder Woman es Mónica Bellucci en un trajecito. Obviamente Mónica Bellucci ya no iba a poder, ¿no? Pero... Exacto. Oye, Buki, ¿tú te acuerdas de la actriz que sale presente en las películas de Thor? ¿Cómo se llama? La que muchos querían que fuera... Jamie Alexander, ¿no? ¿No te acuerdas tú, Buki? Así del estilo de Gal Gadot, así que tampoco... Sí. Sí, Jamie Alexander, como dices tú. Sí, sí, ¿escuchas? Sí. Es curioso porque muchos la criticaban a Gal Gadot, pero querían a Jamie Alexander y también es super fit, no es voluptuosa como menciona Alejandro. Realmente tampoco hubiera llenado el traje también, ¿eh? Exactamente, y bueno, yo ahí la verdad, yo creo que ya cuadro, en mi opinión, luce bastante bien. Estaba buscando la imagen donde sale bailando precisamente después de que terminaron las filmaciones, donde se da la vueltecita como que clásica. Roman, tú, o desde luego ubicas mucho a la Wonder Woman clásica de la serie de televisión, la cual será la presidenta precisamente en la serie de Supergirl, creo. Linda Carter, ¿tú con cuál de las dos te quedas? Sí. Yo siempre, ya hablamos de gustos personales, pero la voluptuosa yo creo que es mi voto. Ustedes que han sido manipulados por el heteropatriarcado, pero bueno, aquí tenemos precisamente la secuencia. Esta es la primera vez que aparece, ¿no? Jamie Alexander, esta actriz perdida y reencontrada en el corte Ultimate, ¿o ya es la segunda ocasión en que aparece? La segunda y última. Ok. Sí, salió hablando con... Ella es la segunda. Lisa Lane. Ajá. Uh-huh. Y bueno, volviendo a eso, ¿ustedes lo hubieran dejado o lo hubieran sacado completamente de la película? ¿Hay una razón? O sea, ¿entendemos por qué la sacaron? No. Yo no sé su propósito ni en... O sea, no sé por qué está en la película. Y pues supongo que la cortaron pues porque no tiene razón de estar en la película. Porque no hace nada. Igual fue de esos extraños casos en los cuales, ¿sabes qué? Pues tenemos que incluirla porque es amiga, ¿no? Sí. Porque sale en Sucker Punch, nada más. Es como la voz del presidente en esta versión es Patrick Wilson de Watchmen. Exactamente, también. Exactamente. O del Conjuro. El Conjuro, pues, todas entre cuates. Así es como debe ser. Aquí tenemos una de las secuencias que yo creo que sí son de las más sin sentido, bueno, dentro de lo que se puede apreciar, porque entre sueños, ilusiones, adelantos del futuro, trailers de siguientes películas, el departamento de diseño del LexCorp, tenemos, y Kevin Costner da tristeza porque es un excelente actor, y yo creo que ha hecho uno de los mejores pack-ends que hemos tenido en pues ahora sí que en las interpretaciones de cine de Superman, y es un personaje que le da bastante fuerza. Sin embargo, aquí, corríjanme si me equivoco, pero no sigue entrando un poco con calzador la aparición de Kevin Costner, ¿no? Como pack-end acá, ¿o tú cómo la ves, Wookie? Fíjate que Superman sí necesitaba ir a hablar con alguno de sus papás, ya fuera Jor-El o Pa Kent. El problema es que la primera matan a Pa Kent y destruyen la fortaleza de la soledad, o lo que hubiera sido la fortaleza. Entonces, el mismo Snyder se quita los recursos para que Superman pueda tener esta plática. Batman se la vive cuando tiene dudas, va con Alfred, de repente hasta con Nightwing o Dick Grayson. Superman va a la fortaleza y es, voy a poner la grabación de mi papá a ver qué me dice. O voy con Pa Kent. Aquí, dos figuras paternas, sí necesitaba esto como para regresar a, momento, yo soy Superman, tengo que ir a ayudarlos. Y por eso inventan esta secuencia toda extraña de, por alguna razón en la montaña puede ver a su papá. Eso es de las cuestiones que son como que particulares, pero bueno, da gusto ver a Kevin Costner de regreso en ese sentido. Sin embargo, también, él ya fue a consultar, en el caso de Clark Kent, fue a consultar con su mamá creo que dos veces, tres ocasiones, donde precisamente tiene sus conflictos existenciales, que curiosamente no consulta mucho con Lois Lane, entonces como que no le tiene tal vez esa confianza, o no es como para ese tipo de asuntos. Pero bueno, y aquí tenemos ya la confrontación en lo que estamos viendo en pantalla. Yo creo que es... Ah, te escucho. Adelante. Sí, yo creo que es lo que decimos hace rato. Snyder, yo quiero cumplir lo que pasa en los cómics, y en los cómics Superman va y habla con su... Y curiosamente siempre es con el papá, con la mamá es como estoy triste o Luisa no me hace caso. Con la mamá sí ve cosas, digamos, de Clark Kent, pero las cosas de Superman siempre las ha visto con los papás. Entonces, creo que es nuevamente, yo hago lo que esperan los fans y por hacerles caso o cumplirles lo que quieren ver, hago locuras como esta escena. Y aquí quiero repasar una secuencia y aquí voy a pasar contigo, Alejandro. Pues igual pudieran haber metido ahí un cameo sin querer de Marlon Brando, ¿no? Que también es figura súper reconocida de la saga anterior de Superman y que también aparece. Y ¿tú viste, Alejandro, el documental de Listen to Me, Marlon? Sí, es como no te escuchamos, tienes apagado el micrófono, Alex. Okay, perdón. No he visto el de Listen to Me, Marlon. Pero yo creo que ya hubiera sido demasiado tributo o demasiadas apariciones, tal vez, así de retro. Ya quieres meter hasta el multiverso también, caray. Pudieron haber puesto un maletín y que dejara Brando. Es que... Ajá. Y sí, yo menciono... Ya está muy explotado Marlon, creo, para esto. Lo menciono porque al inicio del documental de Listen to Me, Marlon, precisamente él dice en una secuencia de grabación que tiene, en el futuro solo vamos a tener secuencias con actores digitales, yo básicamente todo lo que ya tengo grabado les va a servir para reinterpretarnos. Pero ahora pasamos a la película en la cual tenemos los procesos de preparación del detective favorito de todos, que no actúa como detective, en el cual parte de su plan consiste en tener esa tremenda estaca, la superlanza, y empieza a preparar todo, porque todos sabemos que Superman puede ser derrotado particularmente por alguien que se prepara y que con suficiente tiempo de preparación hasta Galactus podría derrotar. Esta imagen dio bastantes memes divertidos porque sabes que cuando Batman le llama a Batman ya todo valió madre porque está llamándole un poder muy superior. Sin embargo, pues se ve padre, ¿no? La secuencia, aunque no tenga justificación. Visualmente está poca madre. Y yo me pregunto, ¿quién sería el Batman de Batman? ¿Quién lo salva a él? Y aquí vemos esto, quiero hacer un poco de hincapié, aquí se alcanza a ver y es el comparativo, la secuencia de pesadilla de Superman, nosotros vemos a Batman en un extremo y lo que se ve en medio, a lo lejos, es el Río Hobb. Lo que vimos aquí, de donde estaba la batiseñal de fondo y Batman, el Lex Luthor del otro lado, es exactamente el mismo espacio geográfico que se ve en esa secuencia. Por eso la secuencia de la pesadilla de Superman tiene como que esa importancia, porque estás viendo a qué nivel quedó exterminado básicamente el mundo, en ese supuesto visión postapocalíptica. Pero bueno, aquí tenemos a Lois Lane presentando el papel o el personaje para el cual fue creado, que es ser no la reportera más perspicaz, sino la chica en peligro de moda, ¿no? Terrible. Y lo curioso, ahí es donde se la llevan, le dan su pequeño arrimoncito y nadie hace nada, o sea, ya ni en el metro de la Ciudad de México pasa eso, donde nacen zarigüeyas. Es que no traía pito de mancera. Si hubiera traído pito de mancera, mira, todo se hubiera arreglado. Estaríamos mejor con mancera ahí en Metrópolis, Dios santo. Y aquí ya es donde la película va a empezar a tomar su canal, el Best Hits de Frank Miller, ¿no? Es correcto. Y que creo que, pues digo, en lo que sí creo que este hombre... Snyder es bueno, es haciendo calcas, ¿no? O sea, yo creo que de chiquito él tuvo de estos magicuentos, ¿se acuerdan de los magicuentos? Que le raspabas y ya salía Superman en el cuadrito donde querías, etcétera. Entonces igual, o sea, él nos va a dar una calca más o menos bien hecha de la pelea de Batman y Superman en The Dark Knight Returns. Que ahí hace rato hablábamos del manejo de estilos y yo hoy te lo voy a discutir un poco porque a final de cuentas todos son autores, todos tienen estilo y aunque digamos que Zack Snyder no tiene estilo, pues tiene algo muy característico y por eso notas cuando es una película de Zack Snyder y tiene que ver con el rollo visual. Ya ha salido en dos ocasiones precisamente de ese estilo y viene siendo con su primera película, que tiene un manejo visual distinto, y con la de Man of Steel, donde no hace el uso del slow-mo. Pero bueno, aquí lo retoma que a final de cuentas, por muy padre que se vea el slow-mo en algunas secuencias, yo creo que no está tan... Yo hubiera preferido más el manejo de Man of Steel, más dinámico, más de cámara en mano, tal vez, en algunas secuencias. Y en este momento le damos la bienvenida al buen Héctor Guerra, que desde el meritito norte nos está acompañando y se une a esta conversación. Justo a tiempo porque estamos en el speech en el cual Lex Luthor está confrontando a Lois Lane para llamar a alguien aquí. Héctor, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Muy bien, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Bien, pues aquí ya, ¿ya cuántas horas llevamos de esto? No sé, no quiero contar, empezamos a las 2, ya llevamos 2 horas 15 por lo menos, ¿eh? Es que tú va no para largo. Contar 45 minutos más de esta película. La necesitas en dosis y no te sacas los ojos, ¿no? Sí, no, pues no me sacas los ojos, pero me empiezan a sangrar. Como la de la marcha esa que traía la sangre. quedo como Oberyn Martell al final de la temporada de Game of Thrones. Solo que ahí tú le estarías gritando a este Snyder, ¿no? You raped my infancy. Ay, sí, ¿no? Veo que llegué justo a tiempo para presenciar la maravillosa batalla, ¿verdad? Tal cual, o sea, no, mejor timing no pudo haber, ¿eh? Es el momento en donde llega Superman y le dice a Lex Luthor, ¿no? Que lo va a prender, pero no lo va a quebrar o alguna cosa así, ¿no? Sí. I will take you in without the breaking you. Es un 100% así Superman. Es. 100%, justo así es como yo me imagino que Superman siempre llega con sus enemigos. Le dice, esta vez no te voy a asesinar. Y aparte tenemos las clases de teología, ¿no? Ahorita creo que... Ah, sí, ahí va a estar, es como un rabino observando el holocausto. Que por cierto, aquí aparece el sacerdote, creo, ¿no? Escuché que en las secuencias extras aparece el sacerdote de Man of Steel. ¿Alguien ya apareció en lo que me fui o no ha aparecido? No. ¿Quién era el sacerdote de Man of Steel? El que le da los consejos y le dice, cuando va en la identidad... escuché por ahí o leí en Collider que aparece aquí, pero igual estoy en drogas. Bueno, no es excluyente uno del otro, ¿verdad? Pero bueno. ¿No estará en el funeral? ¿No estará ahí? Sí, aparece en el funeral junto con Pete Ross. Ah, ok. Y no aparece ahí, por ejemplo, ¿cómo se llamaban las tiendas? Sears, ay, las que también aparecían en Man of Steel. 7-Eleven y Walmart. Product Placement. Sí, estoy muy enojado porque aquí no sale el IHOP. Ah, es cierto, el IHOP es el que pensaba. Con tres personas aparte, ¿no? Ajá. Con tres gorditos del IHOP. Oiga, pero aquí es donde otra vez dices, pinche Superman está bien güey, ¿no? O sea, lo mismo. ¿Ahí otra vez? Encuentra a Luisa Lane del otro lado del mundo sin nada, ¿no? O sea, bueno, sin necesidad de buscarla, o por lo menos no se ve que la esté buscando. Llega a rescatar a Luisa Lane de una caída libre cuando pues no sabía ni qué pedo. Pero no puede encontrar a su mamá, neta, o sea... Es que estaba en un cuarto de plomo. No, ay, ya, el plomo está explicando demasiadas cosas en esta película, ¿eh? El único plomo aquí es Snyder, o sea... No, y aparte el recurso de las Polaroids, ¿eh? O sea, lo vuelve a reutilizar Lex Luthor hipster. Perdón, ¿tico? Yo había oído que sí se ponía ya a oír un poquito más Superman en estas escenas extendidas, pero aparte de todo, y en la serie de homenajes que veo a Nolan, de cierta manera, yo recuerdo, y esta escena la podría identificar en lo que pasa en la segunda película de la trilogía, que es cuando a su novia la secuestran, pero en una escena muy bien dirigida y en una escena fallida. No, en una película mucho mejor. Sí, pero yo creo que el homenaje aquí con las Polaroids es en realidad a Seven. Cuando le enseñan las Polaroids del que era el de la pereza, creo. Ahí creo que es de donde se lo está queriendo robar. Bueno, es que, en serio, ¿quién usa? Yo iba más a la escena o a la trama más que a lo visual, pero tienes toda la razón, lo visual está ahí, definitivamente. Sí, visualmente me refiero, sí. Bueno, al menos no llegó a los extremos y no tuvimos que encontrarnos. ¿Te imaginas que lo hubiera puesto en la habitación donde están torturando a Martha Wayne, así todo escrito en los muros? No, ya sería muy hardcore, ¿no? Ese sí sería R-rated todavía más. Exacto. Algo así, la Killing Joke. Ah, ándale. Oigan, mejor hablemos de Killing Joke. ¿Qué va a pasar? Ya tienen sus boletos para el cine. Oye, que la figurita de la edición de Blu-ray, dicen que está bien chafa, ¿eh? Es lo único que he escuchado. Que tiene así rebaba como de esos de las figuras del santo con la rebaba aquí en el sobaco. Que así es el Joker, es lo único que he leído. Allá, ¿va a haber exhibición allá en Monterrey, Héctor, de Killing Joke? Creo que en Cinemex, creo que he escuchado que va a ser el 25 de julio. No estoy seguro. Va a ser una sola función a las 8 de la noche en Cinemex. No sé si en toda la República, pero aquí en el DF ya está. O sea, bueno, ya pueden comprar los boletos. Y yo, por ejemplo, fui ayer aquí al de universidad y ya estaba como que medio llena la sala. Entonces, pues sí, si en serio tienen ganas de verlo, pues ya vayan y cómprenlos o pídanlos en línea o lo que sea. Por cierto, ¿qué cosa tan más horrenda es entrar a, o sea, ver las hileras del Cinemex en la pantalla y que sea otra vez salas con el pasillo en medio? O sea, yo pensé que eso ya lo habíamos superado en los 80s, pero bueno. Y este segmento fue traído a todos ustedes por Cinépolis, la capital del cine. No, no es cierto. sí, pero curiosamente es una exclusiva de Cinemex precisamente porque Cinépolis no creo que le haya interesado exhibirla. Así se manejan usualmente las exclusivas, es lo que leí por ahí. Pero, por ejemplo, fuimos, Siku y Wookie, sáquenme del error, fuimos precisamente a ver la de Dark Knight Returns, ¿no? En una presentación de Cinemex. ¿O fue otra? Es correcto. Sí, y no estaba, bueno, sí nos tocó un cine un poco, no el más conveniente, pero pues hasta eso no estaba tan pinche, porque hasta nos dieron pósters y toda la cosa para la proyección. Estaba chido. Ah, miren, esta es la parte que mencionábamos, ¿no? Donde Wonder Woman se pone a ver el tráiler de lo que sigue en las siguientes películas. ¿O es después? Machete Kills in Space. Ah, sí, la quiero más. No, es este. Sí, que Machete Mucha Kills ropa, ahí. Mucha ropa. Mejor vuelvo a poner el video donde sale bailando. Sí. Sí. No, la parte de Flash sí me emociona. Ojalá esa película la hagan bien, cara. Pues ahí, la ventaja es que son otros equipos creativos, igual con la de Aquaman y la de Wonder Woman, al parecer les fue muy bien, muy, muy bien en filmación. Al parecer, falta que veamos la película, que sale el año que entra, ¿verdad? El problema que tienen ahí la gente que esté haciendo Flash es que lo de Quicksilver en las dos de X-Men, la verdad sí está muy, muy cool. Pero en las dos, yo creo, a mí no me gustó en la segunda versión, en Days of Future Past está muy padre, pero en la segunda se le ve el CGI, las capas se ven mal empalmadas, igual y es De hecho, la segunda, pues es una copia de la primera. Como pero... que ver lo mismo dos veces no tiene el mismo efecto. Y con más presupuesto, pues no, no sé, exactamente, y de hecho, ya lo decíamos, en Futurama se vio primero y se vio mejor. Pero de cierta manera es de lo poco divertido, ¿no? Está bien lograda. Exacto. Porque, digo, en general el efecto en el público, o sea, quitando nuestro preciosismo, funciona. Yo vi al público realmente entretenido en esa escena de Quicksilver. Y aquí tenemos a Jason Momoa. Ajá. Sí, es cuando Lex Luthor hizo los iconos de cada uno de los... En el siendo shampoo. De cada uno de los personajes, en Photoshop. Sí, no tiene madre. Ahí usa Pantera Pro B, ¿verdad? También Aquaman. Ahí tenemos a Jason Mamau. Sí, ojalá le vaya mejor que en Conan. Sí fue en Conan en la que estuvo, ¿no? En Conan, sí, pero... No pasó sin pena ni gloria. Ay, aquí tenemos el personaje afroamericano que todos hemos querido ver en el cine, dijo nunca nadie. Cyborg, híjole, mano. Qué pinche, ¿no? Que por la corrección política que... nos viene manejando este nuevo milenio, tengamos que ver a este güey, al Cyborg, y no al Martian Manhunter, ¿no? O sea, yo hubiera preferido mil veces a Martian Manhunter. Que curiosamente también es negro, ¿eh? O sea, en su identidad de civil, pero bueno, también... es verde. O sea, ¿por qué ese racismo contra la gente de piel verde? O sea, no entiendo. Sí, Hulk también está discriminado. Y contra los pelirrojos, recordemos que Jimmy Olsen de la serie de televisión es negro, Wally West, bueno, ya regresó, pero bueno. Pero, por ejemplo, Héctor, tú, corrígeme si me equivoco, pero creo que la de Cyborg está en stand-by ahorita, ¿no? La película, o sea, la dejaron como que, ¿quién sabe? Creo que ahorita se están enfocando primero en Aquaman. Uh-huh. Y continuar con Flash. No supe si la última vez ya habían conseguido director después de que se salió el que tenían contemplado, pero yo creo que primero, o sea, van a ver cómo le resulta Suicide Squad, luego después Wonder Woman, y a ver si todos los cambios, que lo que se estuvo hablando en el tour de disculpa de hace poco de Justice League, el que invitaron a varios miembros de la prensa, a varios haters incluso, en el que decían que ahora sí las cosas iban a ser diferentes. Y rápidamente es Rick Fumagiwa, el cual su película más reciente es la de Dope, la cual recomiendo mucho, no es su único trabajo, es el que queda como director de Flash actualmente. Entonces, se ve, yo creo que es alguien con la energía necesaria, y pues ya con que le corten las greñas y rasuren a se me fue el nombre del actor de Kevin. Ezra Miller, exactamente, We Have to Talk About Flash. Pero bueno, aquí me voy a callar de las otras cosas y yo creo que sí nos podríamos concentrar en este apoteótico enfrentamiento. ¡Marta! Es la apoteosis de todos los enfrentamientos. Sí, el bien contra el mal, la noche. Aquí es donde tú hablabas de la cacofonía visual, Dan. Es una hermosa cacofonía. No, eso está presente yo creo que en todo. No me vas a poder negar que es cacofónico y que es hermoso, ¿eh? Perdón, pero tus mamadas, ¿eh? Ah, chinga, ¿y qué nomás tú puedes o qué? Perdón, esta es la versión R-rated del comentario, ¿cómo saben, verdad? Ay, sí, te la prolongaste, pero sí, cabrón. Oh, bueno. Pero bueno, aquí tenemos varias secuencias que están inspiradas precisamente de uno de esos cómics clásicos. Wookie, ¿por qué no nos recuerdas dónde hemos visto a estos héroes pelearse antes? En Dark Knight Returns. Returns, en Thunderbolt, dije, todas las escenas a partir de Dark Knight Returns lo han hecho. Y curiosamente de ahí surge esa como necesidad de que a mucha gente le encanta, yo ahí sí difiero un poco, quieren ver a Batman partirle el queso a Superman, o sea, es así como de que finalmente nos dan nuestro espacio o no sé qué onda, cuando, pues no sé, Superman es un personaje muy difícil de enfocarse, y usualmente cuando te lo ponen para estas peleas, como en Dark Knight Returns, pues es con otro enfoque, ¿no? Ahí era la onda del poder manejado por Reagan, si no me falla la memoria. Héctor, ¿tú te acuerdas? Es Ronald Reagan, sí, eran los 80s. No, de hecho, no eran los 80s, ya era después, o sea, porque ya había pasado incluso creo que décadas en el poder y ya era un viejito, nada más tenía una imagen computarizada del joven. Uh-huh. Nada más que se aventaba puros slogans y cosas así, que como realmente como era Reagan realmente. Exactamente, un presidente muy querido, ¿no? De los más mejores que ha tenido Estados Unidos, y lo que claman ahora por el regreso. Dependiendo del punto de vista. lo sé. Román, ¿tú qué viste hace poco, recientemente, ambas versiones? Cuando regreses, porque ya me acordé que me dijiste que ibas por cigarros y regresabas, bueno, no, nos desarrollas más cerca de este punto. Así le dijeron a mi tía, ¿eh? Nunca volvieron. Y ya, así ya le lo dijeron saben, a Marta Wayne, y ya no saben ni dónde está. Pero bueno, aquí ya tenemos lo que es la coreografía de pelea. Estilísticamente yo creo que funciona. Sin embargo, bueno, todo lo que tuvimos que pasar para tener la justificación de esto, tenemos el Batman que no escucha, pero pues es que trae su megacasco con los speakers, ¿no? Creo que trae un Dolby Surround 5.1, ¿qué es lo que estaba Alfred revisándole antes? Sí, no, es... Atmos, Atmos 7.2, güey. Más cañón, desde luego. Es muy... O sea, no sé qué es peor. O sea, que nos vendan el tema de el Batman que habla así, como el de Nolan, o este que trae su Atmos ahí en el casco. Oye, pero aparte es lo clásico. Yo prefiero este a nivel personal, por mucho que me haya gustado la versión de Nolan, porque pues, por lo menos es consistente, ¿no? O sea, no tiene que estar forzando siempre la garganta. Pero también siempre tienes el factor de que Batman tiene un tagline que siempre dice en todas sus películas, y es el "Where is he?" o el "Where is she?". Siempre tiene que preguntarlo con voz ronca, o sea. Do you bleed? Y ese es un nuevo tagline. No mames el "Do you bleed?". Y aquí tenemos lo que muchos querían, exacto, así el enfrentamiento, todos corriendo así en joda, uh-huh. Y porque aquí están ya a la par, entonces, esto fíjate que esta secuencia me gusta mucho porque le está dando de catorrazos, y pues ya está empezando a recuperar sus poderes Superman, ¿no? O sea, dentro de la realización, y la cara de susto de Batman de, ¿eh? No, espérate, tenemos cosas en común, mira, y se lo lleva hasta el sol. Usamos capa. Exactamente. Sí, porque aquí todavía no tenemos el comentario del gag internacional en el cual todos recuerdan los nombres de las progenitoras. Yo... Y aparte, oye, se está acabando el efecto, échale otra dosis, ¿no? Uh-huh. Y ya cae en lo repetitivo. Pero ves Alejandro, ahí está usando un arma indiscriminadamente, Batman. Pero es, ¿qué? Son balas de kriptonita. Ah, pues allá. Oye, también... sí, ¿por qué no hizo balas de kriptonita ya? No lo quería matar. Ah, pero hizo una lanza, ¿no? Desde luego. Sí lo quería matar. Sí lo quería matar, claro. Porque ese es el punto de esta película, ¿no? Estamos viendo a un tipo millonario que odia a los extranjeros, que los quiere matar, y que si por él fuera, Donald construiría Trump un muro alrededor de Ciudad Gótica. O sea, sí hay una Seigist aquí, ¿no? O sea, sí. Sí habla esta película de lo que está pasando en el mundo. Sí habla de algo, sí tiene un punto. Exacto. Que por cierto, bueno, aquí ya se frició Dan, pero mi anécdota con esta película es que yo la fui a ver a función de prensa aquí en el DF, que salió prensa como cucarachas, ¿no? O sea, hasta debajo de las piedras salieron disque reporteros. Y había mucha gente. El tema es que la película supuestamente iba a empezar como a las 2 de la tarde y terminó empezando como a las 4 y media. O sea, tardó muchísimo. Y yo ya no, o tenía yo que regresar, tenía que estar yo en otro lado. Ah, ya se cortó todo aquí. O ya no sé si me siguen escuchando. Sí, pero como quiera, la maravilla de conversación, que se caiga, se caiga el host, como quiera seguimos. Ah, bueno, pero bueno, lo que iba es, yo tenía que salirme, ya no podía yo aguantar. Entonces, me esperé a la madriza, y cuando vino el tema de Marta, o sea, como que ya cuando ves eso dices, ya entendí todo, ya entendí para dónde iba, ya entendí por qué la necedad de lo de recalcar el nombre, y ya entendí cómo se van a reconciliar. O sea, en ese momento ya me levanté de la butaca y me salí, pero pues ya, o sea, en la película se acaba ahí, no sé si estarán de acuerdo. O sea, ya lo demás es puro desmadre, o sea, y Doomsday pues viene valiendo, o sea, ya no importa. Uno de los detalles que yo mencionaba hace rato es que, y bueno, viene desde perspectiva de estudio, desde perspectiva de guión, busquémosle responsables, no los vamos a encontrar claros, pero también es que si la primera mitad de esta cinta solo se hubiera manejado como Man of Steel 2, que en cierta medida era uno de los propósitos que se fueron modificando, creo que a mí me hubiera gustado mucho más, y esto lo dejas como hasta la tercera o cuarta película. Desafortunadamente, pues las prisas como que fueron ganando, ¿no? Y por eso fue como que esa mega melcocha que mencionábamos hace rato, de meterle tal vez demasiados elementos, porque bueno, queriendo, aunque lo hicieran en cierta medida mal, pues ya se pusieron casi a la par con el establecimiento de un universo con solo dos películas. No es precisamente de la forma más cómoda, pero bueno. Y aquí hablábamos hace rato del manejo de presupuestos y eso, pues Lois Lane sí alcanzó hasta para un helicóptero, ¿verdad? Pasa en todos los medios, ¿verdad, Alejandro? Exactamente, todo, o sea, la jornada tiene su helicóptero, obviamente. Y ahora sí, llegamos al momento cumbre, ¿no? Exacto, aquí es donde dices, no mames. El momento más fantástico en la historia del cine. Sí. ¿Qué? ¿Marta? No, pero aquí ya tenemos algo de antecedentes, ¿no? Wookie, ¿tú te acuerdas? ¿O era este Nightboy quien nos mencionaba? Donde sí te ayudan a sembrarte mejor esa secuencia, ¿no? De los nombres. ¿Te acuerdas, Wookie? ¿En la película o la versión extendida? En la extendida. Es que realmente no, la idea no es mala de que al escuchar Marta Batman se congele, después de todo él se vuelve Batman para que nadie vuelva a vivir lo que él, pero la ejecución es pésima. Sí es, insisto, para Batman creo que sí sería algo de, güey, se llama Marta, pero la actuación, la ejecución, todo está mal. Y lo alargaron demasiado desde el inicio de la película. O sea, ya a este momento la mayoría de las personas era, pues, ¿y Marta, a mí qué, no? Entiendo por qué Snyder lo hace, pero insisto, la acción es pésima. Oye, ¿y en esta versión no iba a salir Camilo Sesto cantando? En el soundtrack extendido. En el soundtrack. No me acuerdo, Dan, si en el podcast pasado mencioné que es la ejecución de esa escena, me recuerda mucho a la muerte de Backend en Man of Steel. Así es. Sí, fue creo que en el otro live streaming, sí, ¿no? Sí. Sí. O sea, que son dos momentos, o sea, que tienen un propósito dramático muy claro. No se puede decir que es enteramente inválido, pero la ejecución acaba resultando bastante risible. O sea, no cumple la función que el cineasta quería sacar de ellos. Y aquí voy a hacer una comparación un poco injusta. Alejandro, no sé si tú llegaste a ver la película, las películas de Isaac Svan, la del incidente. Sí. ¿Viste la última, la de los parecidos? Sí, desgraciadamente. Ah, ok, coincidirás conmigo que de repente ya hay momentos que recuerdan esto, la cuestión del humor involuntario donde la gente es... O sea, sé que como que me querías mostrar tal vez un momento, pero es horror, es comedia, me debo reír, no me debo de reír. O como de la primera película de Olayo Rubio, donde ni sus cuates se reían o se reían en los momentos equivocados. Sí, qué horror. Pero bueno, o sea, independientemente de eso, aquí ya está a punto de suceder. Bueno, no, todavía le falta un tantito. El único chiste realmente bueno en toda la película, ¿no? Cuando Batman conoce a la mamá de Superman, entonces... El amigo, es usted amigo de mi hijo, o algo así le dicen. Sí, es un gran, yo no sé, mucha gente le enojaba eso. Dice, no, bueno, espérense, pues es el único atisbo de luz en toda esta porquería. Era grandioso. Ese sí me lo perdí, eso lo vi hasta la segunda vez que vi la película. O sea, con esta ya van tres veces que la veo, qué horror. Y no nada más es un chiste, o sea, es un momento casi como que de genuina caracterización, que es lo que se me hace que está casi completamente ausente en esta película, excepto por muy pocas ocasiones, y yo creo que en la mayoría está involucrado Alfred. Sí, que es de los pocos personajes que pueden funcionar. Es como la pareja, ¿no? Del policía duro y el policía cómodo, en este, cómico. En este caso, Alfred es no el comic relief, pero es el que tiene esos momentos, ¿no? De desahogo. Porque tanto Bruce Wayne como Clark Kent o Superman o Batman, o sea, nada más se la pasan posando en esta película. O sea, tienen que tener el ceño fruncido, actuar como rudos machos malotes, güey. Pero no tienen nada, o sea, no tienen nada del trasfondo que uno esperaría de esos personajes, pues, que ya tienen de décadas y décadas de historias, güey. Eso fue lo que yo acabé criticando más la película. O sea, es una visión muy superficial de Batman y Superman, güey. O sea, que lo trata de esconderse a Zack Snyder en lo que él piensa que es una deconstrucción, o que piensa que es algo serio, pero al final de cuentas es algo bastante superficial y bastante infantil, güey. Que también por más que le quieran poner la R, la clasificación R, güey. Pero curiosamente eso también viene en cierta medida por el origen de los personajes, porque recordemos que es, bueno, es entretenimiento, que eso no justifica que pueda ser malo, que también vienen de los libros de los cómics, entonces pues por eso como que hay direcciones en las cuales no sabes para cuál irte. Marvel en cierta medida lo ha sabido manejar mejor en la mayoría de sus versiones de sus personajes, pero ya también tienen la ventaja de que por lo menos le dan un trasfondo. Thor tal vez sea el más endeble de todos, el Capi yo creo que ha sido el mejor y el más consistente de todos, con darte una caracterización que no sea únicamente basada en la pose, que es lo que nos estás mencionando. Sin embargo, y aquí cabe destacar, la secuencia que estamos viendo ahorita, yo creo que es de los momentos más icónicos de Batman, sobre todo, no solo en el videojuego, sino en todo. Y yo creo que este es de los momentos que sí están muy bien ejecutados como secuencia de acción. Y yo creo que es el Batman más puro en ese sentido, en ese tipo de acción, que hemos visto en mucho tiempo en el cine. Pero aquí también tenemos el clásico del malo que se pone a hablar, ¿no? O sea, ya debieron de haberle metido 3 balazos a la señora. Digo, con perdón. Pero pues, o sea, ¿para qué esperarse tanto? No, y aparte, si se acuerdan de... Fue en la primera de Robocop donde toma una secuencia prestada aquí donde atraviesa el muro literalmente para detener a un criminal, ¿no? En la primera. El original. ¿De qué año es Robocop? ¿89? No, 88. No. 85, ¿no? A ver, ahorita les digo. Ok. Digo, pues, o sea, para ver de dónde inició el homenaje. ¿Quién escribió Robocop, la primera Robocop? Es Paul Verhoeven es el director y ahorita estoy buscando... 87. Ya decía yo que era más reciente. Porque la secuencia de esa del muro es de Dark Knight Returns también. Pero Robocop 2 y Robocop 3 son de Frank Miller. Salieron en el mismo año, porque me acuerdo, no me acuerdo si fueron ustedes en Crónicas o tal vez igual hasta fue en el foro de Comicasa, el Dios Santo. Sí, el guión del original es de Edward Neumer y de Michael Miner, pero surgió en el 87, pero entre el 85 y 86 estaba guionando esa secuencia. Entonces salieron casi a la par en el proceso la de Robocop y de Dark Knight Returns, si no me falla el cálculo. Sí, pero o sea, como en toda la película nos muestra Frank Miller que solo vio los dibujitos de Dark Knight Returns, pero realmente no lo leyó, y lo que leyó no entendió. Que yo siempre pensé que Frank Miller se había inspirado un poquito en Robocop, ¿eh? Porque, o sea, bueno, a lo mejor fue de esas coincidencias que hablan de las Seigest. Ajá. Porque... No, y las pantallas de televisión, ¿no? Exacto, la clave son las pantallas de televisión. O sea, que en Robocop todo empieza con eso, con pantallas de televisión, etcétera, y Dark Knight Returns empieza igual. Yo creo que es el efecto de época en ese sentido. De hecho, lo mencionamos, y Shameless Plug, en el Hangout que hicimos sobre la de Robocop, si no me falla la memoria, la de Padilla. Ahí salió ese tema. No, vayan a verlo, o sea, y ahí aunque no haya pasado, vayan a verlo, aumenten las descargas. Bueno, pues aquí... Aquí le está diciendo, do you bleed, ¿no? ¿O qué le dice? You will. Ajá. Y este güey sigue debatiendo en si le mete 3 plomazos a la ruca o no. No, pero es un lanzallamas. Acuérdate que no puede. Ah, sí, es cierto. En la versión extendida van al inicio se introduce, ¿no? El lanzallamas de la... Bueno, no es que haya visto aquí, pero del personaje es el... Porque lo utiliza, ¿no? Sí, es cierto. Utiliza el lanzallamas. En Sudáfrica, precisamente, cuando... Ahí entiendes cómo querían incriminar a Superman, o sea, ya te la compro más, ¿no? Los quemó a los malos. Buen punto. Son de las cosas que nuevamente, o sea, me imagino... Esto es control de daños. El hecho de que esta versión saliera es control de daños para control, con los mismos autores... Que ya se disculparon, o sea, el mismo Snyder, a uno le guste o no le guste lo que haga, yo creo que es una persona que tiene un estilo visual muy padre, pero pues la neta no, director de actores solo lo ha manifestado en una película, pero también es la cuestión de que sí le cayó demasiada mierda a Zack Snyder por la crítica que tuvo esta película, y también volvemos al punto que es demasiado raro que te anuncien la versión extendida casi a la par que salió tú, o incluso antes, se anuncia, antes de que salga en cartelera. Entonces es como de que ustedes van a ver una cosa, pero no se preocupen, van a ver la versión más chida, la versión auténtica con la visión de el visionario, como lo anunciaban en su momento Zack Snyder. Ah, pero esta es una mamada que trae desde Watchmen, ¿no? O sea, Watchmen también hay otra edición de 30 y tantas horas. Que a mí me gusta, ¿eh? Pero la verdad es que esa más bien salió como un extra. Y así es. O sea, ya había salido la película, salió la versión normal, y luego después la versión de 4 horas de Watchmen, la que viene incluida también la de Black Friday, la animación, salió, se me hace que meses después, y aquí en este caso, sí, es como dices, Adán, desde el inicio, así como que, ah, creo que la regamos, pero vamos a tratar de arreglar las cosas. O sea, realmente, o sea, si hubiera salido esta película, esta versión en el cine, ¿hubiera cambiado tanto la reacción que tuvo? No. Eso lo, me interesé que lo discutamos precisamente al final, al cabo ya nos faltan creo que 20 minutos o 6 horas. Ay, si no, si no eres de los que prefieren echarse cloro en los ojos, yo sé. Pero yo creo que sí hubiera cambiado la recepción, pero también es de esas cuestiones, lo van a escuchar en el podcast de Destripando, Shameless Plug, de nuevo, donde mencionamos, y en cierta medida yo no justifico, sí entiendo la situación, pero también tiene que ver con el manejo de las distribuidoras, y aquí hay un detalle muy particular. De por sí con las de Nolan se demostró con la de Los Arrocitos del Caballero Nocturno, que una película muy larga, como ya no la vas a poder programar tantas veces en el cine, te va a reducir programación. Eso, por eso son escépticos a poner películas de más de 2 horas y media o de 3 horas. De ahí viene parte del éxito de Deadpool, que es de 1 hora y media y la tenía saturado los cines con 7 funciones o 6 funciones al día. Esta de Batman v Superman, el corte regular estaba entre 4 y 5 funciones al día. El corte, este corte que estamos viendo en este momento de 3 horas, hubiera estado de 3 a 4 funciones al día, entonces les hubiera recortado ganancias. No creo que les hubiera aumentado la taquilla, sí les hubiera mejorado lo que es la recepción, y ahorita estamos viendo las Tortugas Ninja, ¿verdad? Sí, Tai, te equivocaste de video, man. Ay, perdón. Los Doomsdays, ¿no? También como les decían. Está horrendo esto. Que el diseño... Bueno, hablemos del diseño de Doomsday. El consenso es que está bien padre, ¿verdad? Es un tordo. O sea, sí, de ya no nos dio tiempo, ¿no? Nah. O sea, ya sacamos a este güey así. Qué pinche necedad, la verdad, no entiendo. Bueno, la única razón por la que sale este güey es para que salga Wonder Woman, ¿no? Vestida de Wonder Woman. Que también... para que se muera Superman también, porque es también es algo, yo creo que esencial en la concepción que tenía Zack Snyder de la unión de la Justice League, o sea, tenía que morir Superman. Ahora, como idea yo creo que funciona, ¿eh? O sea, eso yo creo como idea, volvemos al punto de que son las ejecuciones, yo creo que tiene un sentido, y también el hecho de que Batman deje de ser el vigilante para volver a ser un hero basado en la muerte de alguien, pero pues alguien que no le importa, porque en este momento se lo quería chingar, pero bueno, Alejandro, vamos contigo. No, yo lo que encontraba ahí medio, pero ustedes díganme, porque yo no leo o no he leído mucho los cómics, está raro que Bruce Wayne quiera hacer una Justice League, ¿no? O sea, no, Bruce Wayne es justamente el personaje que menos quiere estar en la Justice League. Depende de las versiones, o sea, usualmente él mismo tenía su grupo, el de los Outsiders, los forajidos, como le ponían de repente, y siempre ha sido el de yo no soy parte de un grupo, pero tengo la Batifamilia, o sea, tengo 5 Robins, tengo 7 Batgirls, etcétera, pero soy un solitario, entonces es esa especie de contradicción. Héctor, ¿tú te acuerdas? Bueno, sí es cierto, es que Batman y Superman son de esos elementos que de repente, según los retcons, están y no están, ¿o estoy en drogas? Es un poco complicado ahorita como para meternos en eso. Algunas veces han sido miembros fundadores de la Liga de la Justicia, uh-huh. Algunas veces no. Ahorita en el nuevo 52 sí son, ambos están estados desde el principio. Y en lo que respecta a Batman, yo creo que sí es parte de su personaje el crear todo un grupo a su alrededor. Aunque como tú dijiste, sí, se habla de que es el lobo solitario y eso. Y es como Wolverine, o sea, siempre son parte de un grupo. Alguna vez es de la Liga de la Justicia, alguna vez es su propia Batifamilia. Y pues como decías, o sea, sí, sí tiene sentido. O sea, sí es... No está mal la idea de que Batman sea el que reúna a la Liga de la Justicia. No estoy 100% seguro de que se necesitaba matar a Superman, o más que todo, gastar lo que se debería de ser un momento tan importante como lo es la muerte de Superman en una película que se me hace que no lo merecía, ¿ver? O sea, porque ese es lo que es un problema que tiene esta película. Tienen muchos otros, o sea, que trata de explotar un tipo de emoción que realmente no se ha ganado, ¿ver? Y que de hecho, perdón, de hecho, para la distribuidora era como que el gran tema. Porque cuando nos la mostraron, nos dijeron, había embargo, obviamente. Que no les pasaron un video de Zack Snyder diciéndole por favor, no dijeron nada. No llegaron a tanto, probablemente existía el video, pero como la pinche película empezó tardísimo, pues ya hubiera sido fatal, ¿no? Pero sí nos hicieron mucho recalco de no revelar lo que pasaba al final. Y pues yo como no vi el final en la primera vez, pues sí les pregunté a los demás, ¿qué pasa al final? Y yo, pues se muere Superman, y, ay, o sea, será, ahora sí que si le pensaban tantito, como decía Homero, era muy obvio. Oye, Alejandro, pero yo sé que ya lo mencionaste, tanto en su crítica y esto, pero yo ahí estoy decepcionado de ti, porque La Lata mostró más integridad periodística que tú, ya que ellos sí vieron la película completa, ¿no? En la función de prensa. No, ¿también se salió? No. Él se salió. De hecho, lo curioso es que nos salimos juntos. A un momento, eso es muy sospechoso. Sí, yo pues yo también dije, bueno, pues este güey sí ha de tener algo que hacer muy importante también, y se salió. Pero no, él tampoco. Digo, yo supongo que la vio después, o quién sabe, digo, al final ya te vale madre, ¿no? Pero no, curiosamente él tampoco se quedó al final. La verdad es que sí estuvo muy mal organizado, y el tema es que, pues, en estas películas, insisto, salen medios de todos lados, ¿no? Sí, ¿dónde estaban esos al momento de ver las películas festivaleras? Pero bueno. Ajá, exacto. Román, me gustaría que fuéramos contigo para hablar un poquito. Tú que no eres tan freak de los cómics como tal vez el resto de los que estamos aquí. Para ti, ¿qué impacto tuvo la muerte de Superman en esta película? ¿Qué impacto tuvo? Pues ninguna, porque pues al final también ves la tierrita moverse y pues ya sabes que no se murió, ¿no? Entonces creo yo que... ¡Spoiler! Ya me la quemaste. Chin, eso, perdón. Pero no, es que ya la película ahorita con todo esto de Doomsday, o sea, ya está tan forzado todo este clímax que en realidad te pidan una reacción emocional con la muerte de Superman, pues es absurdo. O sea, realmente uno no siente nada, uno dice, ya que quiero que acabe esto, y ya sabes que Superman va a regresar. Entonces, pues realmente, al menos yo no sentí nada. Wookie, ¿tú tuviste alguna impresión? ¿Te sacó la lagrimita o algo por el estilo? No, de hecho, creo, como han mencionado, quema en un momento que pudo ser bueno. Desde el momento en que estaban filmando esta película y te anuncian, y en la Liga de la Justicia se va a repetir el papel Henry Cavill como Superman, Ben Affleck como Batman, o sea, ya te están diciendo que la que sigue está Superman. Entonces realmente no genera ningún impacto, y muchas de las personas que no son fans y que la vieron era como, pues es que Superman en esto nunca me cayó bien, o sea, ¿qué, a mí qué, que se muera? Aquí yo creo que soy de los pocos que están en contraposición de eso, independientemente de que pues ya sabes que iba a haber un Justice League o eso. Ojo, aquí tenemos otra de las secuencias que están calcadas tal cual del cómic de Frank Miller, de Dark Knight Returns, el Superman cuasi esquelético, aunque allá se... creo que son florecitas lo que lo revitaliza. No, perdón, y el sol desde luego. Girasoles. Los girasoles. Pero por ejemplo, a mí lo que viene siendo esta secuencia, igual porque yo soy de los que desde el principio decidió, ¿sabes qué? Yo sí me lo estoy comprando. Yo no he negado que a pesar de que pues, ya hemos mencionado cantidad de defectos aquí y fueron mencionados en el pasado, para mí estuvo un impacto bastante fuerte y no al punto de sacarme la lagrimita o algo, pero independientemente de la tierra, porque eso pasa hasta después de la película, la muerte sí tuvo un efecto, pero por el factor de, ay güey, se atrevieron a hacerlo desde acá, lo cual tú lo puedes ver mal o lo puedes ver bien dependiendo del lado que estés, pero sin embargo sí se necesita cierto... ¿cómo decirlo? Pues cierto crédito por atreverte a matar a uno de los personajes fuertes. Independientemente de que sabemos que como en los cómics, como en las películas, como en las series de televisión, héroe que sea héroe, pues tiene que morirse por lo menos una vez, ¿no? Al rato nos vamos a tener la de Wonder Woman, Aquaman, Batman, Jon Snow, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al menos en mi caso sí fue así. Y aquí estamos viendo, aquí voy a necesitar que los que ya vieron, ya sea Román o el Wookiee, me refresquen un poquito la memoria, pero ¿se le está agregando algo extra aquí en esta secuencia de la pelea, en esta edición extendida? Está extra aburrida. Creo que, por ejemplo, hay momentitos así tan sutiles que ni los notas en la pelea. O sea, creo que sí hay algo nuevo. Porque, y aquí tenemos ya el proceso de reintegración. Un poquito de Batman, esa plática con Alfred. Eso es nuevo. No te merezco, no señor Wayne, no me merece. Y uno o dos brincos más de Batman, que no esté diferente. Es que creo que aquí ya estamos hablando de secuencias bastante caras, bastante realizadas como para dejarlas en el cuarto de edición en la para la original, ¿no? O sea... Yo creo que lo que más dañará son un poquito, son momentos más como de drama, un poquito más para explicar un poco la trama, eso es lo que he escuchado. Que curiosamente aquí hay algo, y aquí podemos hablar nuevamente de Snyder como autor, si, bueno, a final de cuentas es un autor, está creando algo. Si ustedes ven el Blu-ray de la edición original de 300, que yo creo que Snyder funciona mejor, espérense, aquí tenemos el momento exacto, donde sale Wonder Woman. Y aquí es, me encanta porque yo quiero ser como ella, que cuando aparezco en pantalla se escucha la musiquita de fondo, ¿no? Aquí con la guitarra eléctrica y eso. Y la gente se emocionaba, ¿eh? En el cine. Justo en este momento yo, una señora se emocionó, así que se levanta de su asiento. Pero lo que me encanta es que es curioso porque Wonder Woman, bueno, luego quiero tener programada una charla con una experta que es esta, Elisa McCausland, un saludo a ella, espero pronunciar correctamente su apellido, porque sobre lo que tiene que ser la evolución del personaje de Wonder Woman, y una crítica y queja personal que tengo es que tengo amigas que son así muy fans y dicen, no, es que Wonder Woman representa la feminidad y las guerreras, etcétera, y no las guerreras de las que se quejan en el Día del Padre o cosas así, pero que tiene que ver más... para mí no tiene mucha consistencia de personaje, o se le ha dado mucho después, porque te pones a ver qué onda con ella. Ah, esto es nuevo, lo de, he estado un poco ocupado cuando va por la lanza Batman, ¿no? Ajá. Pero Wonder Woman no tiene mucho trasfondo, igual por eso aquí de repente, o sea, sí se ve visualmente impresionante y, qué chido y todo, pero pues su personaje, ¿qué motivación tiene? Tú lo mencionabas pues hace rato, Alejandro. Mira, no tiene trasfondo, pero pues tiene buen trasero, entonces... No, recuerda que es Nalganot. Pero bueno, finalmente tuvimos que padecer eso para tener a la Santísima Trinidad en pantalla. Pues yo ya fui por otro tepache, porque ya... Esto es inhumano, ¿no? O sea, no. Ya exigirle a un público chutarse... ¿Ya cuántas horas van? Ya vamos para las 22. 3. 22. O sea, no mames, ¿no? O sea, sí ya es demasiado. Y luego toda esta... todo este subplot o el tema de la lanza, de que Luisa Lane agarra y la avienta y luego, no, sí la necesitábamos y regrésate por ella. Lo de Batman sí se justifica, lo de Lois Lane de repente como que no tanto, pero bueno, son de esos detalles que sí es deficiencia de guión de entrada. Pero mira, ¿a quién le importa cuando tienes esto en pantalla? Mira. Ya, sí. Pero fíjate, Vas. Como fan, desde que la primera vez que la vi, a mí me gustó la película, le encontré todos los defectos que hemos estado mencionando, pero al final del día, el fuerte de Snyder es lo visual, y si era, yo me hubiera gustado que fuera una buena película, pero al menos ver... como los que dicen que ven cuentitos pero no los leen, con verla literalmente era como, qué padre se ve. Lástima que la trama no da para mucho, pero visualmente sí me gustó mucho. Pues tiene sus momentos, ¿no? O sea, sí hay 5 o 6 fotogramas que rescatas, ¿no? Más bien secuencias, ¿no? Porque sí, también, al final de cuentas sí son en movimiento. No, para mí son fotogramas. O sea, de los 24 por segundo. Ajá, exacto. Por los 100, de los 24 ahí está por uno, segundo. Ahí está uno. De esos ajá. Hay como 5. Ajá, exacto. Estoy así, justamente. O sea, sí, sí lo imprimirían como póster de refaccionaria. Bueno, pero de geek en este caso, ¿no? Así de... Ajá. Y ahí finalmente vemos a Superman nuevamente preocuparse por el mundo real, por las personas que están en el peligro, que usualmente se reduce a Lois Lane y a veces su mamá. Ya dale fast forward, ya. Superman nada más le preocupa salvar a Lois Lane y a veces a su mamá. O sea, salvar a cualquier otra persona es una carga horrible, güey. Es una cruz, güey. Sí se lanza a México a rescatar niñitas en el fuego. Y luego después ahí lo ves lo triste que está, porque estoy aquí salvando gente, chingada. Debería de estar salvando a Lois Lane. Básicamente es para lo único que quiero, digo, porque ese es el hombre más incompetente en la historia, güey. No, y aparte, Lois Lane mojada, ¿eh? Lois Lane mojada, es así como que su fetiche. ¿O en la bañera o acá? A ver, Dark Knight Returns ahorita va a salir. Ahí está. Miren, ahí está. ¡Ah! Ya, valió la pena, ya, por eso. Ya, vámonos, ya. No, déjate, mejor hago póster de la portada de Fangio. Ven cómo son fotogramas, no secuencias, son fotogramas. Porque, a ver, como secuencia... No sé qué está pasando, sé que están peleando con una bola de popó gigante, pero... ¿Es el que apareció en la de Dogma de Kevin Smith? Y están peleando por alguna razón, porque se les atravesó, porque no es como si tuvieran un gran trasfondo de los personajes que realmente estén actuando de una manera inteligente ante la situación. Nada más se le están aventando como güeyes. Ahí está la pinche lanza otra vez. Ah, ok, aquí ya entendí que la avienta al agua para que no le haga daño, pero luego pues veníamos por ella, ya otra vez. Pero lo curioso es que antes de esto ya fue la secuencia con Batman de que llegué tarde porque he estado un poco ocupado porque fue por la lanza, entonces, aquí no sé si venga del guión o de a tiro es la edición, porque... Espérense, eso no salía, uy. Eso sí salía. Sí. ¿Ah, sí? Ah. Sí. Así con las piernas abiertas. Sí. Ay, ¿tú no quieres ver ese flash? Exactamente. Ese momento es memorable, porque es como una de las 3-4 veces que alguien sonríe en la película, güey. Digo, al menos Wonder Woman le da gusto lo que está haciendo, güey. A diferencia de Mr. Constipación. Le gusta dar putazos, está bueno. Que curiosamente la película de Wonder Woman va a tener más trama que esto, ¿no? Al parecer. Ay, cabrón, no puede tener más trama que esto. Es imposible, tiene un chingamadral de trama. Las películas de Snyder tienen un montón de trama. Claro, a lo mejor no pasa nada interesante en ella, pero tiene un montón de trama. La bola de popó ya está ahí. Ya brilla. ¿Qué habrá cenado? No mames, ya, todo pero, es una popó. Ya vamos. O sea, y brilla porque debe de brillar. Y es verde. Se comió unos chilaquiles ahí. Ah, no, es la salsa que le echó. Le está metiendo sus granadas de farts. Ahí sí que qué pedo, literalmente, sí, ¿no? Está ya llegando Superman, trae la lanza. Mejor hagamos un doblaje como el de Trino, a ver. Puede ser como brocheta. ¿No se ha acabado esta madre? ¡No, mi mamá! Hagámonos brocheta, si nos organizamos todos nos... No, espérame, es otra cosa. Oigan, yo veo como que Superman se va a morir. Pero mira, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? ahí están en medio de una tormenta de energía que existe básicamente por ninguna razón. ¿Cómo no? Por Doomsday es un generador nuclear. Fíjate que es el mismo efecto electro piterísimo que pasó en Spider-Man. O sea, ¿por qué? O sea, no lo entiendes. Porque se ve chingón y ya. ¿Y sí? Ya se murió Doomsday. O sea, ¿te dolió más que se muriera Doomsday a que se muriera Superman? Sí. Oye, pinche hoyote que le hizo en el pecho, no mames. Sí, es cierto. Fíjate que no lo había notado yo en la película. Doomsday era un personaje más interesante, al menos entendía sus motivaciones. El güey ya estaba muerto, lo que quería era descansar. ¡Cálmate! ¡Actuaba mejor! En el cómic, tenía mejores diálogos. No, y fuera de broma, tiene más mayor capacidad expresiva que el personaje de Henry Cavill, la verdad, tristemente. Bueno, sí. Mira, esto no salía, ¿sí? No, esto es nuevo. Sí, ¿tú qué ahí, le andas ahí, viendo? Ahí ¿qué le andas viendo a mi viejo? Ahí es cuando tiene que sacar nada. El hoyo. Una obra clásica de arte. Le anda viendo el hoyo a su viejo. El murciélago se lo va a tapar para... Mira, ese es clásico, es cuando Zack Snyder vio Superman Returns y dijo, no, hombre, la alegoría religiosa, yo puedo ser todavía menos sutil que Bryan Singer. Ay, bueno. Ya sé que esto en pausa. Ya, fue todo. Fue todo, bueno, pues ya, amiguitos, no, ya regresaron. Ay, sí. Estamos bien. Esto sí es nuevo, ¿no? Oye, ¿cuánto te costó el Blu-ray, Dan? Si lo compras en Amazon México, está en $330 en preventa, ¿eh? Ah. O sea, sí está más barato, no está tan caro, pero te llega el mes que entra. Y esta es la copia de Cinepolis Click, ¿eh? ¡Ah, sí, claro! Sí, en el streaming. ¡Qué bonito funciona el Cinepolis Click! ¡Saludos! Te vi, es que por eso se están acortando la transmisión. Es de iTunes, no es de iTunes. No, ¿qué te pasa? Este es de Cinepolis Click. Son patrocinadores de este pedo. Y sobre todo porque hablamos de ¿qué? De Cinemex hace rato. Ajá, pero hablando mal, entonces está bien. Y todavía no se acaba. Falta la. Oigan, ¿qué pedo? Todavía no se acaba esta madre, ahora aquí. No, esa es una escena, es una escena que agregó específicamente para defecar en el trabajo de Jack Kirby. Ah, proyecto Carlos. Por eso se llama extendida. Yo creo que no son los mismos de la secuencia de la pesadilla, ¿verdad? Ah, ahí está. Oh, ya. Es cuando sale Stripping WTF. Que solo nosotros. ¿Qué alguien entiende por qué lo quitaron si va a ser el que va a salir ahora? Porque a Zack Snyder es un espíritu libre, güey. Muy libre. Él no se rige como el resto de los mortales. Es como drama, caracterización o lógica. No lo reprimas, cabrón. Pues no mames. Mira, por ejemplo, ahí ya metieron a Lex Luthor a la Hair Prison, una prisión en la que te rapan. Al botiquín, lo mandaron al botiquín. ¡Ay, qué loco! Eso es algo que muy pocas personas saben. En Estados Unidos, cuando te meten en la cárcel, siempre te rapan, ¿eh? True fact. Sí. Eso luego, recuerda que en las series de televisión es cliché de que siempre que te rapas te vas a volver malo. O sea, Lex Luthor no era malo, ahora lo es. Te rapan la cabeza de abajo también. Breaking Bad, también. Ese fue por quimios, ¿no? Pero bueno. Superman se murió. Y Clark Kent tampoco aparece, no mames. ¿A poco eran el mismo? Mente Clark, ¿no? Yo no creo que en Justice League revivan a Clark Kent. Digo, siempre le valió madre esa que Snyder Clark Kent. No creo que le interese mucho traerlo de vuelta. No, pero es que no llegaste a las escenas anteriores donde tuvimos trasfondo con su trabajo como el mejor reportero que existe. Sí le importa. O sea, ¿cómo se llama? Santa Carmen se queda pendeja con el nivel de investigación de Clark Kent, está cabrón. Sí, ¿no? ¿La investigación de la casa LexCorp o qué? ¿Estas escenas son nuevas? Algunas de esas escenas son nuevas. Lo del periódico sí, eso es nuevo, sí, porque se ve lo de Kennedy. Este sí. Es el funeral con gaita, porque era escocés, ¿verdad? Hey. Los sí. Kent, sabemos que en Kansas todos la herencia escocesa es fuerte. No mames, se llamaban O'Kent. Exactamente. No, aquí se explica, bueno, aquí se entiende que es... Se entiende que las gaitas es porque están haciendo un funeral militar a la par de que le están haciendo el funeral en Kansas. Es algo que no entendías en la edición del cine, pero eso sí en muestran bien que se está haciendo a la par el funeral militar, el oficial a Superman, mientras hacen el el propio a Clark. Creo que sí se entendía, pero como que era divertido burlarse de eso. Oye, ¿y ahí quién está tirado? ¿Lo ¿Quién es esa? Ay, qué cosa. Es un plot device que usaron en la película. No, pues qué bueno que cortó eso, la verdad. Ahí aquí tenemos los sensacionales. Ah, mira, ahí está mi playera de Correos de México. Llegó hasta Kansas. Es que siempre se perdían los paquetes. Igual acá, ¿no? ¿Qué manera más conveniente de llevar la sortija para proponerle matrimonio a alguien que por correos? Bueno, eso venía desde la versión original. Pues es original, efectivamente. Sí. Oigan, ¿cuánto hubiera salido el estacionamiento si esta la hubieran puesto en el cine, no mames? No. Está muy cabrón. Y bueno, Luis está muy triste. Y aquí tenemos parte. Bueno, fíjate que curiosamente esto, volviendo a lo que mencionabas tú, Alejandro, de calcar viñetas, aquí calca, pero le mejora en cierto sentido lo que es la secuencia de Funeral para un Amigo, ¿no? Prácticamente lo clásico de Superman. Y retoma elementos icónicos, que bueno, no es que te aporten a la trama, pero pues yo nuevamente, cuando estaba viendo esta secuencia, a mí sí me pegó. Sí fue así como de que, ay, güey, se atrevieron y ahora lo están enterrando. El ataúd vacío, pero lo están enterrando. ¿Pero siguen las gaitas o todavía no? Sí, según yo todavía están. ¿Qué no, espérame, es el carrito de camotes que está pasando allá afuera, perdón. ¡Puta madre! ¿Cómo le hace el cuento este cabrón? Ya faltan 15 minutos, y de hecho sí... Todavía faltan 15 minutos. ¿Neta? ¿Faltan 15 minutos? ¿Quieren espantarse? A ver. ¡No mames! Ya me voy, ahí se ven. Ya. No, pero lo que pasa es que va a ser como media hora de créditos, porque aunque no eran miles de personas, trabajaron horas y horas para traernos esta obra maestra hasta nuestros ojos. Y bueno, por ahí creo que Zico ya se nos está despidiendo. El buen Zico creo que ahora sí se tiene que ir a un mejor lugar. Él se muere como Superman. No, este tiene que ir a tener otro asunto. Le agradecemos por su compañía. ¿Algo con lo que quiera cerrar, Zico, todavía si nos escuchas? Sí, acá estoy. Pues al contrario, muchas gracias. Un gusto haber comadreado esta versión extendida. Definitivamente, ya como conclusión, que ya no me va a tocar darla. Pues yo creo que sí, definitivamente sí está mejor esta versión extendida. Una verdadera lástima en el aspecto de cómo la editaron, tasajearon. Yo no sé ahí si fue más decisión del estudio como tal. Pero sí hubo escenas, la verdad, que le hubieran aportado. Le hubieran quitado la mitad de otra de película que llevaba todo lo demás de basura, pero definitivamente creo que sí está mejor esta versión extendida, que es la conclusión que podríamos ver. No le aporta de gran manera, pero sí explica bastantes huecos, que a mí es lo que más me molestó de la película en sí. Entonces, pues nada más agradecerles a todos, y pues espero que no sea la última que estemos comadreando, ¿no? Pero que sí sea la última de 3 horas, porque ya estuvo... ¡Ah, no, sí, por favor! ¡Dan, no manches! ¡Fábulas, ¿no?, de ahora en adelante! Ay, no, y eso que no les ha tocado, pregúntenle a Román cuál me sugería que hiciéramos de commentary track del tío Lars von Trier. ¿Cuál querías, Román? Pues las dos partes de Nymphomaniac directos. ¡Hijo de tu Eso sí es de 6 días, ¿no? Como la película de 8 horas que se estrenó en Berlín, no manches, o sea. Pero bueno, aquí tenemos el momento pivotal y yo creo que es el cierre. Después de los trailers que ya vimos de Justice League o de otras películas, en el cual Batman finalmente tiene el cambio de mentalidad y sabe que el personaje que no conoció pero quiso que cambiara su perspectiva decidiera que después de su muerte tuviera que cambiar su vida propia. Pues miren, qué triste, ¿no? Qué duro. No, puedo decir. Pues es que, o sea, es el final más anticlimático que puede haber. Gal Gadot está muy tapada en esta escena. Eso me molesta mucho. ¿Esa es tu queja principal? Esa es mi queja principal. Y este, pues ya, ¿no? Ya se acabó. Así afortunadamente. Casi. No, pues qué falta, ya, ¿no? Ya. No, es que recuerda no, que es una edición extendida. Entonces, ¿qué más va a ser? ¡Ota madre! ¿Ahora qué? No, es lo del monumento, ¿no? La cárcel. Ah, sí, es cierto. Yeah. Ah, y esa hay toda otra escena, ya me acordé. Pero también falta lo de la cárcel. Uh-huh. Eso también es nuevo, ¿no? Sí. No, esto no. Esto sí estaba en el original. Sí, yo la vi 7 veces, ya si no me lo sé. No mames. No. No, yo con una vez tuve y como que ya se quedó con mi retina. Pero esa parte no lo... Tienes mucho tiempo libre, ¿verdad, Dan? No, es que Warner Brothers me paga, recuerda eso. Uh-huh. Sí. Cachín, cachín. Exacto. Ah, mira, eso también ya no lo recuerdo, ¿eh? Ah, sí. Sí, sale desde el original, ¿eh? ¿Eso de If You Seek His Monument? Sí, sí, busca sí. Busca tu alrededor, porque Superman vive en ti, como Pipo. Exacto. Ve, no le pusieron atención, eso hace que toda la película cambie, refleja esperanza. Oye, neta que esto me sirvió mucho, ¿eh? O sea, yo la odiaba, como todos ustedes seguramente lo saben, pero ahora la aborrezco todavía más. Es increíble. Y eso que llegaste tarde, o sea, te faltó una hora. Y eso que llegué tarde, o sea, no mames. No me engañan, tú también, Héctor, por eso llegaste a la última hora nada más. No. No mames. Ahora bien. Aquí Maestro Limpio está en la cárcel. En vez de Master Luthor es Mr. Clean. Mr. Clean. Ya va a aparecer David Copperfield. Magia. Pero aparte es, mira, volteé hacia la pared. Uy, nadie vio cómo aparecí. Pero a ver, aquí una pregunta. ¿Ustedes hubieran preferido, después de que finalmente en esta versión vimos qué es lo que le pasa a los criminales que marca, hubieran preferido que sí le dejaran su marca a Don Luthor? ¿Como vaca? Pues sí. En la frente, así de... O sea, ¿era eso o que tire el jabón? Oye, pero qué romántico. Ay, sí, me imagino. Le da su jabón en polvo, ¿no? Su jabón foca. Y solo con este te vas a poder bañar. Pero qué romántico, Batman, ¿eh? A donde vayas, yo te voy a estar observando. Estos diálogos no los recuerdo. Inspirado por The Police. En esa parte creo que en la versión extendida le dice que lo va a llevar a Arkham. Exacto, hay algo así, ¿no? Pero entonces ahorita está en Bellrive, ¿o en dónde? Sí. Imagino que sí. Ah, ahí está, porque tenemos hospitales donde tratan a los... esos. Ahí está. Sí, porque lo habían declarado legalmente loco. Exacto. A pesar de que tuvo un plan increíblemente complicado y premeditado para matar a Superman. Oye, pero ¿no en la versión extendida se veía cómo estaba haciendo un túnel para escaparse? No, ese es Narcos. Ah. O incluso es también de Naked Gun, la 3, creo que ahí se ve con una cuchara cómo es el túnel, ¿no? Oye, nada, pues ya, ¿no? No, espérate, ya vamos a los créditos y también los vamos a comentar. Todavía falta, ¿no? Ahí alguna otra cosa, o ya falta lo de la tierrita. Creo que ya es nomás lo de la tierrita y listo. Sí, porque aquí tienes su soliloquio de que ding dong, caja motriz, nadie va a entender esta referencia más que los de los cómics. Ya nos quedamos tan en silencio, ¿verdad? Ya me desconectó. Ah, no, ahí seguimos todavía todos. Ya faltan 2 minutos, Alejandro, dos minutos. Lo que pasa es que estamos anonadados ante el poder actoral de Mark Zuckerberg. Ah, no, Michael Cera. Es Michael Cera. Michael Cera, pero con chamba, ¿no? Es la única variante. Michael Cera con chamba. Bueno, pues ya. Eso también es nuevo, ¿no? No, esto estaba en la original. Dan, neta, ¿cuántas veces la has visto? Ya no mames. ¿Esta edición? Esta es la primera vez que la veo. No, güey, pero la película. No, en general la película. La vi en cines, creo que fueron 3 veces nada más. No mames, güey. Eres indestructible, güey. Güey, ya hay que salir con mujeres, Dan. No, y la vi con mujeres, ¿eh? La vi con la queso en una de esas, inclusive, ¿eh? No, pues, güey, no mames, por eso luego ya no te hablan, cabrón, los llevas a ver estas mierdas. A ver, hagamos algo, mejor hablemos de eso, Dan. A ver, ¿qué estás haciendo con tu vida, güey? No, un momento, este no es de terapia psicológica, esto es para... Se convirtió en una intervención, güey. Exactamente, esto es una intervención para Dan. A ver, cabrón, ya... Primero tu obsesión con las rubias, no va a suceder, Dan, ya. No, ¿cuáles rubias? Esas, ¿no? Esas ya ni vi si se levantó la tierrita o no. Ya se acabó. En esta edición. Yo aplaudí. Aplaudí cuando se acabó. Yo estoy aplaudiendo ya. Bueno, pues esta edición sí tiene una versión después de los créditos con una escena, la vamos a ver al final. No, no es cierto. No, me mames, no. Me la mandas por fax, cabrón, no, ya. Le okay. Tomas una foto. Ya de tiro. Bueno, pues vamos a las conclusiones ya para cerrar esta transmisión. Tenemos, pues mira, por mi conclusión... que parezca, 6 espectadores, de los cuales creo que todos llegaron en la última hora, ¿verdad? Porque nadie aguantó. Bueno, mi conclusión, Dan, es ya no lleves a viejas a ver estas pinches películas, cabrón. Si no, neta, vas a llegar virgen a los 40. Pero a ver, después de haber visto Batman v Superman 80 veces, así que en su tumba era valió la pena. En tu tumba también se va a alzar la tierrita. Ok, bueno, esa es la conclusión. Gracias por esa muestra de preocupación por mi persona, gracias. Bueno, pues ya, ¿no? O sea, después de esa conclusión, que a ver, ¿quién va a concluir algo más contundente? ¿Quién la va a superar? A ver, Wookie, ¿tú quieres algo comentar? Esta edición no hace que sea mejor película, simplemente te ayuda a que no se vea tan brincos a lo loco al principio. Ya no está toda tasajeada. De todos modos, comercialmente no le ha ido mejor, porque es muy larga, entonces... La hace menos mala, pero no hace mejor película. Ok, por ejemplo, en este caso, Alejandro, contigo me queda claro que tú no la volverías a ver ni de chiste, ¿verdad? Ni no. Esta ni la edición normal. No. Fue suficiente. Mira, con eso. Tal vez, si Warner, que ojalá me estén viendo, me regalaran el Blu-ray, tal vez sí vería las escenas, o sea, los documentales detrás de cámaras, pues. Tal vez. Nada más para saber cómo pasó algo como esto. Exactamente. Es como de un documental de Chernobyl o alguna cosa así. No, es como el documental de la película que nunca le salió a Terry Gilliam. La de... The Man from La Mancha, ¿no? Exactamente. Entonces, Lost in La Mancha. Don Quijote. Entonces sería algo... Esperaría que fuera algo así. Quiero saber cómo es que sucedió. Sería la contraposición, ¿no? ¿Cómo se hace esto y cómo no se hace lo otro? Pues bueno. Wookie, ¿tú la volverías a ver? Yo sí, como lo dije, no. Yo sí fui fan de la película, es malísima, pero al final del día visualmente me entretiene. No, pues ya. Ante eso, ¿qué decir, manos? Mejor, o sea, mejor Héctor. Mejor pongan la de... ¿Cómo se llamaba la de que nada más salían unas viejas en faldita? Ah, la Shot Soccer Punch. Ajá, esa pónganla de fondo. Mejor hubieras puesto esa de fondo, ya. Es que eso viene para la versión extendida. Sale Amy Adams vestida de Soccer Punch. Esa, por ejemplo, sí, no la vuelta. Sí, no. Y era, me acuerdo que ese era un detalle de que, a ver, tiene dragones, tiene chicas colegialas, tiene nazis, tiene robots y cyborgs. ¿Cómo puedes arruinarlo? Zack Snyder, pero bueno, Héctor, vamos contigo. Esta, creo que tú no la habías visto, ¿verdad? De la edición extendida. No la he visto. Y me imagino por tus comentarios que no la verás, ¿verdad? ¿Ya fue suficiente con esto? Creo que quedamos de comentarlo también en el podcast, en Crónicas del Multiverso, así que tal vez la vaya a ver, pero es un hecho de que no la puedo ver en una sola sentada, o sea, necesito verla en periodos de media hora máximo, porque igual como dije, los ojos empiezan a sangrar, y además si la vamos a continuar criticando, porque al fin de cuentas va a ser una película importante para el universo de DC, una película importante para las películas superiores, pues como que es bueno saber contrastar las diferencias, Aunque, pues es lo que hacía rato había preguntado, que no estoy seguro de que si se hubiera sacado esta versión al cine hubiera cambiado mucho la recepción. O sea, porque a fin de cuentas se me hace que continúa siendo la misma película, solo que más larga y a lo mejor con ciertas partes de la trama un poquito mejor explicado. O sea, pinche Dan, te las ingeniaste para que llegáramos al final de créditos. O sea, ya, claro. Se acabó. Esta película fue filmada en en estos lugares, Amazing Grace, están las canciones también que estaban. Román, tú ya habías visto esta cinta, ¿verdad? Y al parecer a ti te gustó más, tú sí te convertiste por la visión del gran autor. Esta es mi tercera vez que la veo, me da pena. No mames, decirlo, ¿no? Sí, sí. No, pues es que yo quería escribir un artículo bien, así como argumentado, ¿no? Y por eso la vi. La volvería a ver, en el décimo aniversario igual la vuelvo a ver, ¿no? Pero... La edición de 5 horas. Es que mira, de verdad, me pones esta a verla otra vez, antes de X-Men Apocalypse. Ah, no, la veo otra vez. Esa la veo 20 veces si quieres. O sea, la de X-Men, cuando esté la versión de 4 horas, esa sí yo paso, ¿eh? Ahí sí, ahí nos vemos. Pero yo sí creo que esta es mejor película que la versión de cines. O sea, no es buena, estoy de acuerdo que no la hace buena. Nunca va a ser buena, pero, o sea, sí arregla muchas cosas y, pues, le doy una media estrellita más, si así lo quieres ver. Bueno, pues... Ok. Yo, mira, ya... Entonces, ya... ¿qué se necesitaría para hacer buena Batman v Superman? ¡Otra! Otro directo. Hacerla completamente otra película. Digo, porque, te digo, se me hace que lo que más resuelve esta versión... Son los hoyos que tenía el guión. Sí, sobre todo, bueno, es que también Terrio no es precisamente mal guionista, pero tampoco es un guionista mega brillante. Ya veremos cómo evoluciona esto con el guión de la primera de Justice League, que también va a tener como 20,000 parches, pero bueno, eso ya lo veremos. Ya para despedirnos, básicamente, solo les quiero recomendar que vayan a checar precisamente cosas de las que estábamos hablando nosotros. En caso de que quieran revisar el texto de Román, precisamente busquen en estaciongeek.mx, ahí está la reseña extendida a creo que son como 30 páginas, ¿no? O algo así, que consume más ancho de banda que Facebook. Están las dos versiones, la original y la extendida. Ahí está. Haz el audiolibro de eso mejor, man. Exactamente, bueno, ahí lo pueden encontrar precisamente en estaciongeek.mx para que sepan más de esto. Próximamente en Crónicas del Multiverso, me imagino que desde luego en la versión en podcast se lo van a aventar, Héctor, en www.podcast.crónicasdelmultiverso.com. Ahí van a hablar de esto eventualmente, ¿verdad, Héctor? No sé si este jueves o el otro jueves... A ver, tal vez mencionemos algo. Porque sí, pero creo que todos pedimos tiempo para verla. Nadie se la quiere aventar un solo jalón. Exactamente. No, están muy cabrones. Pero bueno, esto, y también ahí es donde van a poder darle seguimiento. Y efectivamente, también tenemos en Dixo.com, en Filmsteria, busquen ahí, es donde actualmente podemos escucharte. ¿Es correcto, Alejandro? Pero, a ver, no te escuché. Ah, se cortó. En Dixo, en Filmsteria, es donde actualmente podemos escucharte, ¿verdad, Alejandro? A ver, Dan, vas. Se trabó esta cosa para variar. ¿Ya me escuchan? Ya. Ah, ok, perfecto. En Dixo.com, busquen precisamente el podcast de sí. Filmsteria, y ahí es donde te podemos escuchar con más comentarios acerca de esto y otras cosas, ¿no? Sí, digo, somos nerds, pero dudo mucho que hablemos de... No. Ay, cálmate, si hablaron de Game of Thrones, y tú pues también es que quieres. Son otros nerds. Yo la verdad tampoco hablo de Game of Thrones, yo no veo esa cosa. Pero ¿qué? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué no? Ya ven, ya va a empezar ahí el tema. No, pues la verdad no me llama. Tal vez lo empiece a ver cuando se acabe. ¡Gasp! Sí, en unos 15 años, ¿no? Exactamente. Exactamente. No, pues si a alguien le interesa, por ahí debe de andar todavía mi reseña de la película en el blog del Universal, donde muchos fans me mentaron la madre a diestra y siniestra, lo cual estuvo bastante bien. Algunos fans fueron muy sensibles, frágiles, podemos decirles. No, bueno, o sea, son unas nenas, o sea... me dijeron de todo. No, vete a blogs y ahí lo encuentras. Ah, ok. No, pero bueno, también tú tienes tu tradición en eso. ¿Quiénes son los más rudos? ¿Los Marvelivers? ¿Los Decibers? ¿Los Transformivers? ¿O quiénes? Estos güeyes estuvieron a punto de ganar el primer lugar de fans nefastos, excepto porque los de Transformers en su momento mandaron una carta al editor del periódico para pedir mi renuncia. Ah, sí, es cierto. Eso nos hizo... Ay, pero ahí demostraron que son los más preparados porque saben leer y saben escribir. O sea. Exactamente. Eso, a diferencia de los que les gustó Batman y Superman, que no saben ni leer ni escribir. Exacto. Y básicamente el tema con estos güeyes es que según ellos yo no leía cómics y que no entendía yo nada y que tenía que leer no sé qué tantas cosas. Y va, ya saben. Bueno. Pero bueno, si se quieren divertir, vayan y lean los comentarios. Está padre. Y bueno, a mí también me decían que me hacía falta leer cómics de Batman. Es que aparte tú no sabes de Batman, Héctor, me queda clarísimo. Sí. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Sí, me mandaron a leer cómics. Sobre todo de ese tal Morrison, ¿no? Esos autores desconocidos, pero bueno. Es que así fue como que la primera defensa, es que hubo varias cargas de los fans. La primera defensa fue, es que a los que no les gustó es porque no saben de cómics, güey. Así es. Anota bien. Eso me queda clarísimo, pero bueno, y aprovechando, ahora sí me toca a mí el shameless plug, porque está aquí el Wookie. Wookie, pues platícanos qué está pasando en Patreon con Destripando. Apóyennos, está viendo material exclusivo para todos los Patreons, y viene algo muy padre, con lo cual también van a poder ejercitarse un poco. Entonces, pues ahí estamos preparando algunos eventos de interés. Tenemos las críticas, tenemos ahí tenemos el logo de la productora precisamente de Snyder, que como podrán ver es una chica con katana y vestida de colegiala, pero bueno. Y... Oye, pero qué bien que se llama así la productora, porque tiene mucho sentido. Cruel and unusual. Fins crueles y inusuales. No sé si era inusual, pero de qué es cruel, es cruel. Bueno, al menos no está, no es, la COFEPRIS no los puede demandar por engañar y ocasionar daños a la salud, ¿no? Ahí está directa la transmisión. Adiós. Bueno, terminamos. Gracias por acompañarnos los que estuvieron durante este maratón de 6 horas. Creo que un maratón correrlo dura menos tiempo. Y pues bueno, mañana estarán las versiones descargables de esto. Gracias por acompañarnos. Y gracias precisamente a los que nos pudieron acompañar. Alejandro, Héctor, Daniel, Román, gracias por acompañarnos acá. El mismo Zico que estuvo acompañándonos un rato. Y pues estaremos viéndonos, quién sabe. Ahora sí, cuando hagamos el comentario track de una película, pero que dure menos de una hora, ¿verdad? Sí, por favor. Sí. Va, pues nos vemos. Y que sea buena. Es lo que hicimos en los festivales de cine, ¿eh? Que sea bueno. Si se puede. Bye. Veremos qué hacemos. Nos vemos.